Bienvenidos a la conferencia sabatina de Comusaf Mundial número 101. El día de hoy es sábado 23 de abril del 2022. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Tania Carmona y los saludo desde Comusaf en Estados Unidos. El día de hoy hemos llegado a la parte número 4 de nuestra saga de autismo. Llegamos a la cúspide, lo que es el triunfo, porque el día de hoy vamos a ver testimonios reales. Sí, la ciencia nos dice que el autismo es una condición con la que se nace y que no tiene cura, ¿verdad? Sin embargo, una de las filosofías que tenemos aquí en Comusaf es que hay que desaprender para volver a aprender, con una mente abierta, así que todo es posible. Y sobre todo con nuestra molécula ejemplar, ese líquido dorado que tenemos, que es el dióxido de cloro, fue la cereza en el pastel que nos vino a dar Andreas Kalker. En las partes 1, 2 y 3, te mostramos la relación entre las vacunas, parásitos y autismo, así como esos tratamientos efectivos para curar esta enfermedad completamente reversible. Tuvimos invitados internacionales de renombre y hoy día ya pueden ir a la página web y ver estas conferencias pasadas en nuestra biblioteca. Estamos de hecho el día de hoy con unas personas que están presentes, no todos porque tenemos 20 testimonios, 20 videos. Por favor, tenemos incluso esta sección nueva que es en la página web, la sección de testimonios. Ya la pueden visitar y subir sus testimonios para que puedan ser parte de este tipo de eventos. Y el día de hoy, bueno, tenemos que la cura del autismo ha llegado, literal. O sea, sin temor a equivocarnos, se puede decir que ha llegado y los testimonios están aquí en vivo y a todo color. Como sabes, estamos cambiando esos diagnósticos con este ingrediente estrella que es el dióxido de cloro, la molécula, el oxígeno dorado que tenemos. Es una invitación, por favor, que les hago a todos los médicos en este momento, a los terapeutas, a todas esas personas que están encargadas en tratar personas en el espectro de autismo. Los quiero, por favor, invitar porque como bien dice Andreas Kalker, nos hacen falta más especialistas en esta rama y no hay que dejar de pasar la oportunidad que se comuniquen con Comusaf. Este es un llamado a todos los psicólogos, neurólogos y a todos los que están dando ese diagnóstico para que vean cómo es reversible y pueden hacer cambiar ese tipo de diagnósticos. Y bueno, sin más por el momento, voy a darle la bienvenida a nuestro miembro honorífico. Como cada sábado nos acompaña desde hace tantos sábados, ya más de 100, está con nosotros el doctor Andreas Kalker. Él tiene un honoris causa, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Es investigador biofísico y tiene el origen alemán, pero vive en Suiza. También ha investigado por más de 15 años el uso terapéutico del dióxido de cloro en humanos y en animales, por lo tanto es creador del CDS, del dióxido de cloro en su forma de CDS. Es autor de 3 libros, CDS es la salud es posible, salud prohibida y bye bye COVID. Y hoy día le damos bye bye autismo. Andreas, bienvenido una vez más. Hola Tania, es un honor volver aquí y estar con todos y sobre todo un día tan especial porque claro, vamos a poner unas letras grandes, no engañes a ti mismo. Y yo tengo muy claro que académicamente no está comprobado, porque eso es un hecho diferente. Sin embargo, las evidencias son y hay dos soluciones para cada uno. Cada uno puede decidir lo que va a hacer, lo que no va a hacer, pero el hecho de tener un niño o una niña con autismo y no hacer nada, cada uno decide si es un buen padre o buena madre y no. Se debería intentar todo lo que es posible y hoy vamos a tener un elenco fantástico con unas mamás y padres y padres que sí han intentado de todo. Y curiosamente, al contrario de lo que dice la ciencia hasta la fecha, han logrado algo que es pues, supuestamente imposible. Y esto también fue una de mis razones de hacer la frase, o sea, de imposible solo es una opinión, nada más. ¿Qué se pierde probando? Entonces, pues yo puedo decir unas felicitaciones a todos estos mamás y papás que lo han logrado. Para mí, emocionalmente, ha sido el viaje más impresionante también. Una especie de roller coaster, o sea, que vamos a decir de arribas y abajos, porque los arribas han sido tan fantásticos con los niños y los abajos con la prensa han sido los peores de todos, pero digamos así, ¿qué me importa lo que digan los demás cuando el niño está recuperado? No importa. Lo importante es realmente tener un hijo de vuelta, que te miran los ojos, que te miran la cara, que te habla normal, que te abraza y que te reconoce sin estar sufriendo durante todo el día. Así que para mí es lo más grande y la verdad, va adelante. El que no quiere escucharla, pues bueno, la sordera es suya. Así que nosotros vamos llevando estas palabras de la verdad y las evidencias que se pueden ver en las madres y los niños hoy os van a sorprender, van a ser muy bonitos y espero que os guste a todos. Muchas gracias, Andreas, por esta bienvenida al día de hoy. Y bueno, tenemos el día de hoy es como un mini homenaje a esas personas que nos han podido ayudar en la sanación de los niños. Entonces, es un honor para mí poder presentarles a unas terapeutas que pudieron entrar con nosotros. Sabemos que en el mundo existen muchísimos y queremos invitarlas, por favor, invitarlas e invitarlos a que se comuniquen con nosotros a Comusaf para también que puedan participar en este tipo de eventos. Vamos sí. A presentar, ¿sí? Sí, porque es muy curioso que hay una disociación cognitiva en aquellos que deberían saber lo que significa. Entonces, también los profesionales se deben abrir porque estamos delante de una situación que cada vez está peor. O sea que nosotros tenemos ya uno en 44, según algunos estudios, y cada vez va peor. Yo claramente quiero invitar a los profesionales a compartir todo el conocimiento que pueden tener y que tengo al respecto para que puedan avanzar en su campo. Excelente, estamos abiertos, ¿lo ven? Es un honor para mí presentar a todas ellas el día de hoy. La primera es Kerry. Kerry está con nosotros aquí. Kerry Rivera. Hola, Tania. Hola, Andreas. Buenos días. Hola, Kerry. Hola, ¿cómo están? Déjenme ver por acá. Tengo. Bueno, Kerry es originaria de Estados Unidos y ella es homeópata. Vamos a ver, acá tenemos su. Se las quiero presentar en este cuadro, perfecto, ahí la tenemos. Ella es homeópata especialista en autismo, pionera en el uso del dióxido de cloro en CD como tratamiento para autismo. En agosto del 2010 fue cuando ella lo aplicó. Tiene un certificado como clínico DEAN, que es Defeat Autism Now por Autism Research Institute en el 2009. Es homeópata egresada de Los Ángeles School of Homeopathy en 2013, fundadora de la primera clínica para autismo en México y en todo Latinoamérica bajo el enfoque de la biomedicina. Autora de los libros Sanando los síntomas conocidos como autismo, una dieta cetogénica modificada y primeros auxilios. También es conferencista internacional. La han incluido 7 años consecutivos en la conferencia más grande de autismo en los Estados Unidos, Autism One. Para los que quieran comunicarse con ella, están en pantalla sus correos. La siguiente terapeuta que tenemos el día de hoy es, vamos a ver si nos ponen acá, cortinilla, gracias. Vivian Bay, ella es doctora en nutrición, fundadora del grupo Centro de Autismo Contención. ¿Se acuerdan que tenemos ese video tan, tan bonito con Autismo Contención en honor al protocolo Kalker? A de autismo, contención con K por Kalker, en tu honor, Andreas. Estudios de homeopatía y medicina holística. Es investigadora del CDS para niños con espectro de autismo. Creadora de una guía para padres que quieren seguir un tratamiento de terapias oxidativas en niños diagnosticados dentro de este espectro de autismo. Y administra el protocolo Kalker para autismo utilizando CDS con excelentes resultados. También bienvenida, Vivian. Finalmente tenemos el día de hoy a Katherine Zocker Morales, es terapeuta física, madre de un niño recuperado con un DELTEA, con ATEC 0 completamente. Es terapeuta física, egresada de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, Colombia. Especialista en salud ocupacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia. Especialista en neurodesarrollo de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Tiene una maestría internacional en nutrición infantil, capacitación con el con ASDRI en Perú, con la doctora Giselle Barrantes, es especialista en este método, y maestría en curso de inmunología clínica aplicada que está cursando en este momento, consultora en protocolos de dióxido de cloro desde el 2015, es fundadora de Hope Sensorial y directora de nutrición y protocolos en el CENTIR, que es el Centro Especializado de Neurodesarrollo en Terapias Integrales y Rehabilitación. Bienvenida, Catherine. Y bueno, vamos a dar entrada a un video muy hermoso que tiene, que nos envió Catherine desde Colombia. Lo vamos a proyectar porque es como vamos a abrir nuestro evento el día de hoy con estos testimonios. Mi hijo fue diagnosticado con autismo nivel 2. Después de un protocolo biomédico, salió 100% de ese diagnóstico en solo unos meses. Los expertos dicen que se equivocaron y fue un diagnóstico erróneo. Mi niño no me miraba, no hablaba, no jugaba con otros niños. Y ahora lo hace. A mi hijo Tomás le costaba mucho hacer contacto visual, no se interesaba por el medio que lo rodeaba, siempre tenía problemas intestinales y no podía concentrarse. Hoy logró todo esto. Mi hijo no podía concentrarse ni permanecer sentado por al menos un minuto. Hoy lo hace. Ha incorporado muchas más palabras a su vocabulario. Su conciencia de lo que ocurre a su alrededor se ha elevado exponencialmente. Mi hijo no decía palabras. Hoy día me llama mamá. Mi hijo no establecía contacto visual. No seguía órdenes sencillas. Tenía 2 años sin decir una palabra. Ahora lo hace. Antes no atendía ninguna orden. Ahora lo hace. Y antes no era consciente de su entorno, ahora lo es. Mi niño no hablaba, no me miraba, no respondía a su nombre, no comía, no tenía rutinas. Ahora lo hace. Mi hija no focalizaba la mirada, no respondía a su nombre, no seguía instrucciones, pero ahora lo hace. Mi hijo jugaba de forma inadecuada con sus juguetes y ahora tiene juego simbólico. No seguía instrucciones y ahora las ejecuta. No controlaba esfínteres y ahora sí lo hace. Mi hijo a veces ni siquiera atendía su nombre. Ahora habla, interactúa y hasta hace chistes. Él no pronunciaba más de 2 palabras. Él no recibía órdenes, no las ejecutaba. Hoy en día dice más de 4 o 5 palabras y dice frases completas, largas. Mi hijo no solamente me mira a los ojos, recuperó el brillo que había perdido, sino que también reconectó conmigo y con toda su familia. Mi hijo no controlaba esfínteres, tampoco estaba consciente de su entorno. No jugaba de manera simbólica, ahora lo hace. Mi niño no hablaba, ahora lo hace. Mi hijo no respondía a su nombre, no señalaba, no seguía instrucciones, no me recibía los alimentos que le ofrecía y ahora lo hace. Mi hijo no hablaba, no hacía ningún tipo de contacto visual ni tenía manifestaciones de afecto. Ahora lo hace. Mi hijo había perdido el contacto visual, no atendía el llamado de su nombre, no comía prácticamente nada y tampoco podía comer por sí solo. No sabía hacer ninguna señal de saludo como chocar sus manos. Hoy en día lo hace y... Mi hijo de 5 años no jugaba con su hermana melliza. No paraba de tener diarreas y estreñimiento. No comía con tenedor y cuchara. No podía jugar en la tableta sin ayuda. Ahora lo hace. Mi hijo no tenía contacto visual. No atendía cuando lo llamaban por su nombre ni jugaba de manera adecuada con sus juguetes. Hoy en día lo hace. Él no señalaba ni seguía órdenes, solamente lo que hacía era gritar. Y ahora él sigue órdenes, acata normas, Es un niño que habla, que expresa lo que siente, lo que necesita. Isabela antes solo comía 3 tipos de alimentos. Actualmente Isabela come más de 20 alimentos distintos, hace más contacto visual y se comunica de una manera adecuada. Yo hablo por los niños que aún no lo pueden hacer. Las dietas y los protocolos funcionan. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La prueba científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. Y la evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. Y la prueba científica soy yo. La prueba científica soy yo. Yo soy la evidencia científica. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica somos nosotros. La evidencia científica soy yo. La evidencia científica soy yo. El testimonio científico de que el protocolo biomédico funciona es nuestra hija. Como pueden ver, este hashtag lo sacamos de este precioso video que nos mandó Catherine desde Colombia, con todos sus testimonios, no todos, seguramente solo algunos, la tenemos aquí. Para los que no saben lo que es el ATEC, quiero nada más hacer mención, son las siglas en inglés de la Escala de Evaluación de Tratamiento en Autismo. ATEC significa Autism Treatment Evaluation Checklist. Y es una escala que nos da como un cuestionario que podemos contestar con diferentes idiomas. Si van a nuestro canal de Telegram en Autismo, Cómo Usaba Autismo, y van a los archivos, pueden ver toda la información que es el ATEC, un enlace, contestan el cuestionario y les va a llegar por correo electrónico un número. Con ese número ustedes se pueden medir. Esta prueba es totalmente gratuita y aunque la ciencia no la reconoce como oficial porque es gratuita, tienen que ir a que les den la evaluación un psicólogo o un neurólogo. Obviamente este tipo de pruebas cuesta dinero y no todos los seguros lo cubre. Pero para ustedes papás es un número que les puede decir en qué nivel de autismo se encuentran sus hijos. Catherine, bienvenida. Puedes poner tu cámara, Tania, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y bueno, primero quería decirte también que la evidencia científica también soy yo, ¿sí? La evidencia científica también soy yo porque tengo mi chiquito recuperado gracias a estos hermosos protocolos y doy las gracias y aprovecho para darle las gracias a Andrea Scalker y a Kerry Rivera por darnos este aporte tan gigante a todos los papás que hemos cursado por estos diagnósticos con nuestros hijos y de verdad los llevo en mi corazón, en mi alma. Para mí de verdad son unos ángeles hermosos que han llenado de luz a muchos hogares y de verdad se los agradezco con todo mi corazón. Y yo también soy esa prueba científica, esa evidencia científica. Quiero agradecer en este video a todas las mamitas súper valientes que tenemos haciendo estos protocolos y obviamente hay muchas, muchas más que no aparecen en el video, pero que están ahí también en esta lucha, en este trabajo constante con sus chiquitos. Quiero agradecerles a todas ellas por decirle al mundo que esto es posible, que lo podemos hacer, que hay muchos cambios espectaculares en los niños a través de los protocolos. Y bueno, y también gracias a Mamá Que Sana, que hoy no la tenemos acá, pero que trabaja en conjunto con nosotros en toda la parte de las dietas y de los menús para los niños. Entonces ella también hace un trabajo súper importante con nosotros. Y también quiero agradecer a la doctora Gigi Barrantes, que tampoco está aquí, pero que también me ha ayudado mucho, que también a través de ella he aprendido muchas cosas nuevas para mí y quiero agradecerle también a ella. Quiero darle muchas gracias pues a todos los papitos que están hoy acá presentes y ser muy valientes y darle la cara al mundo y contar su testimonio. Y al igual que yo estoy aquí, agradecer a cada uno de ustedes y agradecer a Kerry Rivera y Andrea Scalker por estos protocolos que nos han ayudado a todos. Excelente. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí y que sigas ayudando más niños. No, con todo el amor, con todo de verdad, mi amor, con todo nosotros estamos colocando nuestro granito de arena a través de estos protocolos y bueno, acá estamos siempre para ayudar a todas las personas que quieran, acá estamos para colaborar y para ayudar siempre. Excelente, muchas gracias, Catherine. Ahora tenemos en sala, ahora sí, propiamente, Kerry Rivera, tenemos unas palabras de parte tuya para el mundo. Que todo el mundo te escuche, Kerry. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, una cosa que me estaba ahorita sentí, en agosto de 2010, y yo buscando en internet, no había nadie usando dióxido de cloro para el autismo. Había solamente utilidad de dióxido de cloro en adultos, pues, de cualquier cosa de adulto, pero nada de autismo, nada de niños. Y realmente Patrick en una de sus sesiones me estaba diciendo, cuando le preguntaba, estaba en una sesión de Nelson Mandela, y dije, pues eres un pionero, ¿qué te gustaría tú ser conocida? Y me dijo, yo quiero ser reconocido como pionero en el autismo. Y Patrick Rivera es un pionero porque era el primero para empezar con el dióxido de cloro para el autismo y la mejoría que tuvimos este agosto 2010 es todo lo que empezó 77 países, familias en todos esos países haciendo dióxido de cloro para el tratamiento y eventualmente la recuperación total del autismo y estoy muy orgullosa de hacer una parte de los principios de todo lo que es el dióxido de cloro en el uso del autismo. Muchas gracias y gracias a Patrick. ¿Qué, Kerry, qué le dices a todos esos papás que tienen miedo de comenzar con estos protocolos? Hay que tener miedo del autismo. Es algo que no se mejora con los años, no desarrollan mejor. El opuesto es cierto. Digo, cuando uno puede hablar con familias, con quien yo trabajo a veces con familias de chicos de 26, 28, 30 años de edad con autismo, no esperan lo antes posible que empiece a tratar, lo más rápido no tienen que vivir con el autismo y es una persona ya sana y salva y feliz. Muy bien, esto me recuerda a una frase que tienes en tu Telegram, a los que quieran unirse al canal de Telegram de Kerry, búsquenla como Kerry Rivera 2022 en Telegram, y me encanta que dices, tienes una frase del doctor Robbie Mitchell, que en paz descanse, ¿puedes decirnos cuál es? Sí, él dijo, si no naciste con la enfermedad, no tienes que morir con la enfermedad, mi amigo. Por favor, para que se pongan todas las pilas. Y finalmente, Kerry, quisiera preguntarte, ¿cómo te encuentras en este momento? La gente dice, te perdiste, ahora ya estás de regreso. ¿Por qué dijiste ahorita es cuando hay que regresar? Lo antes posible que tratamos el autismo con el dióxido de cloro es, ya vas a tener tu hijo de regreso. Digo, ¿para qué quiere esperar a tenerlo? Como estaba diciendo Andrés en al principio. Digo, quiere escuchar que te dicen cosas, que hablan contigo, que están completamente típicos, sanos. Digo, la conexión del cerebro y el intestino está directamente relacionado. Entonces, no queremos esperar. Muy bien. Muchas gracias por tu linda participación el día de hoy. Quédate a ver porque este es un mini homenaje, como ya lo mencioné, a todos ustedes que están cambiando la vida de muchas familias. Gracias, Chulita. Ahora tenemos a Vivian Bay. La doctora Vivian Bay, ella nos acompaña desde Argentina. Y si puedes, por favor, ayudarnos con tu cámara. Hola. Ahí te vemos. Ella está en el grupo de Autismo Contención AK con Calker, llevando el protocolo con dióxido de cloro en solución. Adelante. Sí. Bueno, primero le quiero dar gracias a Andrea Calker por todo este protocolo, a Kerry, obviamente, porque es pionera, y a Comusal por el que tenemos hoy para todos los padres y nosotros. Y lo más que nada. No inventé nada, acá nadie inventó nada para empezar primero. Es una cosa de que es mucha investigación y en base a eso se van haciendo actualizaciones y protocolos y vamos ayudando a los padres. Mi grupo es una forma de ayudar a los padres constantemente. Y estoy súper orgullosa de que muchos de los testimonios sean de grupo que tímidamente hice. ¿Qué le dices a estos papás que, no tanto que tengan el miedo, pero por ejemplo en Argentina que suena mucha situación del dióxido de cloro? Hay mucha persecución sobre todo. Es una decisión valiente de que los padres en este país quieran hacer el protocolo, pero no es imposible, hay formas de hacerlo con cuidado y de forma responsable. Siempre digo que este protocolo tiene que ser con responsabilidad, con constancia y con disciplina. Y que no, y me sumo a lo que dice Kerry, es que no hay que tener miedo al autismo, al protocolo, ¿no? Sobre todo al dióxido de cloro, sino al autismo hay que tener miedo. O sea, prefieren tener un hijo con autismo que hacer un enema. O sea, no me parece lógico eso. Claro, pues sí, son palabras sabias. Y finalmente, ¿nos puedes decir, por ejemplo, cuántas personas has recuperado en tu grupo, más o menos? Y no te podría decir un número porque eso es en progreso. Pero todo, o sea, todos los días hay padres que me dicen que mejoraron y mejoraron, pero que están totalmente recuperados, no sabría decirte. De los 100 que están adentro del grupo, que es un grupo seguro, cerrado, que hay que pedir muchas cosas de seguridad para entrar, pero digamos que más o menos 10, 15 seguro que sí. Después nosotros está en proceso. Muy bien. Pero siempre avanzando. Muy bien. ¿En promedio cuánto tiempo tarda el protocolo? El protocolo tiene 18 meses, pero es según los padres cómo lo quieran implementar, muy riguroso o más laxo, cómo van a tener los resultados. Muy bien, excelente. Bueno, bienvenida nuevamente, quédate. Igualmente te felicito por toda esta labor que estás haciendo, por ayudar a los papás a echarle todas las ganas del mundo en la recuperación de los niños. Y como saben... Le doy gracias a los padres que ponen mucho empeño en hacerlo, porque es muy difícil el protocolo, o sea, hay que como que tener mucha disciplina para lograrlo. Así que le doy el mérito a ellos, además soy una facilitadora, los guío más que nada. Sí, pues necesitamos siempre esa guía. La pregunta más fácil y común que todo mundo nos hace cuando ven nuestras conferencias es: tengo un hijo de tanta edad, me acaban de diagnosticar autismo, ¿qué hago? Entonces, no es una receta de cocina, no es como que ahí te va un protocolo, tú lo tienes que empezar a hacer. Necesitan, por favor, apoyo terapéutico. Y bueno, al final de todos estos hermosos testimonios que vamos a ver el día de hoy, les vamos a poner el contacto de todas estas personas que tenemos, por lo menos ahora en nuestro equipo de trabajo, y ya después, los que enviaron obviamente su video, no del equipo, porque hay muchísimos terapeutas más que están dentro de la Comusar, en Argentina, en diferentes partes del mundo, que ya han sanado a muchos niños. Entonces, pues bienvenida, Vivian, que quedas con nosotros, y vamos a dar paso a los testimonios, a lo que quiere ver todo mundo, ya esos niños recuperados y el proceso de sanación. En total hay 20 y aquí están con ustedes. Recógeme los zapatos. Fuerte, Mateo. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? A ver, ábrelo. ¿Más? ¿Qué es? Vale. Ven, Mateo, vale, mira. Vale, pues ahora Mateo. Ven, Mateo, toma. Toma, a ver, Mateo. A ver, vale. Ven, Mateo. Un pastel. Mira, tu regalo. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Cómo se dice, Mateo? ¡Guantes! ¡Gracias! ¡Gracias! Dile, Mateo, gracias. Dile, gracias, zapato. Gracias, zapato. Gracias, amigo. El piojo. por el río Paraná viene navegando un piojo con un lunar en el ojo y una flor en el ojal. Tengo 8 años, tenía autismo, pero ya no tengo. Tengo un perro llamado Simba. Me gusta estudiar, me gusta tener amigos, me gusta ir a la playa, me gustan los videojuegos, me gustan los dinosaurios. Saludos desde México, bye bye. Pues tenemos con nosotros aquí en la sala de Zoom a Katinka. Ella es la abuelita de Mateo. Como pueden darse cuenta, ha superado muchas cosas y nos puede... ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Katinka, ¿te vemos? Perdón, me emocioné mucho. ¡Hermosa! El mundo lo está viendo, pero es una emoción que nos ha contagiado a todos desde el año pasado que presentamos este hermoso video y cuando... Mateo pudo abrazar a Andreas y conocerlo. Andreas está aquí ahora también con nosotros, viendo cómo va recuperando. Seguramente está muy feliz y ya, y estamos viendo que está contento. Entonces. Mil gracias, de verdad, a todos ustedes. Andreas, por el protocolo maravilloso, por habernos guiado de esta forma, por el dióxido de cloro que hace maravillas. A Kerry Rivera por todo su conocimiento, porque es, mis respetos, maravillosa, honestamente. Y a todos ustedes, a la doctora Bey, que nunca me ha soltado la mano. Le agradezco de corazón. A Verónica del Castillo, que también me ha apoyado incondicionalmente en todo, en este camino tan largo. A una terapeuta maravillosa, también se llama Damaris. Ella está en Guadalajara. Hasta el momento sigue al pie del cañón. Es un camino muy difícil. Y muy largo. Mil gracias a todos. Les mando todo mi corazón. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Que sigas adelante con esta recuperación. Vamos a seguir muy de cerca el caso de Mateo. Sabes que estamos al pendiente de su salud y de todo lo que le pasa. Y aquí, como sabes, tienes una familia. Muchas gracias. A continuación muchísimas tenemos... gracias. De corazón. A ti, Katinka, por estar con nosotros. Tenemos un testimonio más de Julio. Hola, me llamo Julio. Estoy agradecido con Andrea Kalker y siento el tratamiento y estoy sanando mi autismo de Asperger. Le mando un abrazo, que Dios le bendiga. Hola, yo soy Sonia Elizabeth, mamá de Julio Gavino. Estoy muy agradecida con Andreas Kalker, con Kerry Rivera y con Vivian Bay, porque gracias a ellos estamos nosotros en el protocolo Sanando el Autismo para recuperar a nuestros hijos, en lo particular para recuperar a mi hijo, para poder sanarlo, para que él pueda tener una vida normal y pueda desenvolverse ante la sociedad y ser más independiente y autónomo. Mi hijo de pequeño tuvo convulsiones cuando era bebé. Él no caminaba, no gateaba, no corría, padecía descontrol de esfínteres. Lo llevé a terapias de estimulación múltiple temprana. Estuvo con medicamentos durante 10 años. Empezamos a tomar este protocolo gracias a mi hermano Julio César, porque él nos habló de este tratamiento. Me costó mucho trabajo decidirme, pero por fin le hice caso, lo llevé a cabo. Mi hermano me ha apoyado muchísimo para sanar a mi hijo y estar pendiente día a día de su avance, de su mejoría, de su sanación. He visto mucha mejoría en él. es más autosuficiente, más independiente. Me ayuda aquí en casa con los labores, me ayuda mucho, ya hace mandados. Él empezó con una TEC de 86 y ahorita tiene una TEC de 35. He visto también que él quiere hacer muchas cosas. A veces quiere ya hasta trabajar, pero le digo que primero debe sanar para que él pueda dar el siguiente paso. Julio, ¿qué es lo que estás tomando de tu tratamiento? ¿De tratamiento? Mi agua de mar, uh-huh. Tierra de tomeas, enemas, uh-huh. Agua del sal de grano para los pies, para que me tranquilice, que no me estrese mucho. ¿Cómo te sientes? Bien, también con la comida me siento mejor. Uh-huh. Bueno, ¿y qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres trabajar? Tener. Ajá. Tener un carro, tener hijos. Uh-huh. Tener una esposa, una casa y una familia. Ah, muy bien. ¿Quieres tener una familia? ¿Cuántos hijos quieres tener? Dos. Oh, muy bien. ¿Y qué les vas a enseñar a tus hijos? Estudios, defender. Oye, ¿y te gusta el ruido o ya no te gusta? Ya no me gusta. ¿Ya soportas el ruido de la pirotecnia? Sí, ya soporto más que nada los ruidos cuando festejan algo. Entonces, ¿te gusta el ruido? Un poquito. Bueno, pero ya vas soportando más. Sí, más. Los sonidos fuertes. Ajá, como sonido de la feria y de las campanadas de la iglesia. Ah, muy bien. Bueno, ok, Julio, gracias. Pues yo quiero aclarar una cosa. En la TEC inicial, cuando Julio tomó el tratamiento, cuando empezamos con el tratamiento, él empezó con una TEC de 86. Después bajó a 58, después mandé una actualización de 58, después bajó a 56 y así fue bajando poco a poco a 44, 42. Hasta ahorita, gracias a Dios, ya lleva una TEC de 35 e iniciamos en octubre del año 2020 y hasta la fecha seguimos con el tratamiento. Y pues entre más edad tenga, pues siento que es un poco más el proceso que se tiene que llevar a cabo, pero sí, sí va sanando mucho. Bueno, pues muchas gracias, les mando bendiciones a todos y gracias por todo. Pues, ¿no? Sí, dile. A mí me gusta jugar mucho y ya sé andar en la calle yo solito. Y a mí me gusta mucho trabajar, no me gusta estar de flojo. Muy bien, hijo. Me gusta estar chambeador, como mis tíos y mi abuelito. Muy bien, Julio. Ya. Yeah. Ok, despídete, hijo. Dios. Gracias. Gracias. Yo me atreví a ver algunos testimonios, algunos no, porque dije, en vivo los quiero ver, y este era uno de esos testimonios, porque he visto la recuperación de Julio en su grupo de autismo contención, y me da muchísima alegría ver cómo habla este niño, porque no quiere estar de flojo, quiere tener dos hijos, es bien firme en lo que quiere, ya quiere trabajar, entonces me da muchísima alegría. Yo los invito a que por favor sigan adelante con estas recuperaciones, porque sí se puede, sí se puede. Tenemos aquí a su mamá, Sonia, y nos va a dar unos minutos de su tiempo para agradecer y para alentar a esos papás. Si nos puede, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Sonia. Estoy más que feliz, estoy agradecida primeramente con Dios, porque Dios puso en mi camino a unos ángeles enormes con los cuales yo he podido llevar a cabo el protocolo de Andreas Kalker, de Kerry Rivera, sanando el autismo con dióxido de cloro. Y pues me siento más que entusiasmada, siento una felicidad tan grande que siento que me faltan palabras de agradecimiento. Yo veo a mi hijo avanzar, veo a mi hijo pues sanando, él ya me abraza, él ya me dice mamá te amo, él antes de dormir me pide su bendición, me apoya mucho aquí en la casa, ya quiere trabajar, quiere tener una familia, quiere tener hijos, una casa, cosa que antes pues él no ni siquiera lo mencionaba ni lo pensaba. Él vivía en su mundo aislado, totalmente solo, jugaba solo, pero gracias a Dios, por medio de mi hermano Julio César, yo supe de esta cura, de este protocolo para sanar el autismo y le hice caso, me costó mucho trabajo y quiero invitar a todas las mamis y los papis que tienen hijos con diagnóstico de espectro autismo que no se den por vencidas, que sanen a sus hijos, que si realmente amas a tu hijo mover cielo, mar y tierra o sanarlo. Nada es imposible. Gracias a Andreas Kalker, gracias Kerry Rivera, gracias Vivian Bay, a todo el grupo de autismo contención con K en honor a Andreas Kalker, y gracias también a mi hermano Julio César por él nos está apoyando día a día y día a día está al pendiente de la cura en mi hijo. Y pues que Dios los bendiga. Me faltan palabras y me gana la emoción, pero es una emoción de satisfacción, de agradecimiento y de mucha. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Sonia, por este hermoso testimonio, por tener aquí a Julio. Hola, Julio. Gracias. qué bien. Bueno, vamos a pasar con el siguiente testimonio. Ese otro testimonio hermoso. Todos son hermosos y bellos. En el año 2009 fuimos sorprendidos con un diagnóstico de autismo. Familiarmente fue muy difícil enfrentar esta situación, ya que en ese momento no teníamos como que la información que hoy en día se maneja. Sin embargo, pudimos pues de alguna manera ayudar a nuestro hijo. Recuerdo claramente que él presentaba conductas como poco lenguaje, tenía contacto visual, tenía muchos juegos imaginarios, se creía caricaturas y adoptaba esa forma. Tenía muchos estereotipos, cuando se emocionaba gritaba, se golpeaba mucho la mano, hacía este movimiento repetitivo. Y por supuesto las pataletas. Lloraba sin ningún motivo aparente. Nosotros no entendíamos qué pasaba hasta que, bueno, lo llevé a unas tareas dirigidas y una especialista en el tema fue la primera que me dijo, mira, debes llevarlo a un especialista en trastorno generalizado del desarrollo porque yo veo ciertas conductas en él que pudiésemos estar hablando de autismo. Y así fue, como en el 2009 diagnosticaron a mi hijo, comenzó todo este camino por el autismo, errores, ensayos. Pasamos muchas situaciones buscando una cura, hasta que en un centro de terapia coincidí con la que hoy en día es mi mejor amiga, Carolina Moreno. Ella me habló de Kerry Rivera. La contacté vía correo electrónico y de verdad que sentí como que estaba por el camino correcto y fue así. Fue así porque desde que iniciamos, ella me hizo todas las correcciones en lo que ya yo estaba haciendo, quitó cantidades de suplementos que yo le estaba dando a mi hijo en ese momento porque hacíamos otro protocolo y comenzamos con el CD y comenzamos también con la alimentación correcta, es decir, libre de gluten, caseína, azúcar, colorante, todas estas cosas. Y recuerdo claramente que no habían pasado, no sé, ni 3 meses, yo estaba ya 100% en el protocolo. Y un día mi hijo Alejandro lo llamé y él volteó y me miró fijamente a los ojos y me dijo, ¿qué, mamá? Wow, yo dije, no, estamos definitivamente por el camino correcto. Luego comenzamos las desparasitaciones, las mejoras fueron mucho, mucho más. Iniciamos con un ATEC en, como que está, en 70 puntos. Y luego, hoy en día está prácticamente, sí, creo que en 7. Ya ni hacemos ATEC porque ya su psicólogo, ya todo le dieron de alta. Alejandro está súper bien. Actualmente tiene 19 años. Se está graduando de high school este año. De verdad es una bendición maravillosa ver a mi hijo tan bien, tan recuperado. Y definitivamente siempre estaremos agradecidas con Kerry por la ayuda, por la solidaridad, por ayudarme tanto con mi hijo y con nuestra fundación, porque mi amiga y yo abrimos una fundación, se llama Fundación Venciendo el Autismo, y de verdad que hicimos una labor bellísima en Venezuela, y actualmente Alejandro, como les dije, 19 años, todo un hombre, va a ir a la universidad ahora. De verdad, muchísimas gracias, Kerry, por supuesto, te autorizo para que este video haga eco del protocolo de Kerry Rivera. Soy una persona que da fe y además testimonio vivo y real de que este protocolo funciona. La desparasitación, la alimentación, la suplementación, el CD, de verdad que cambiaron la vida de mi familia, la de mi hijo, y siempre agradecida contigo, Kerry, por llegar a nuestras vidas. Gracias, soy Yamile Paduani de Terán, madre de Alejandro de Jesús Terán Paduani. Bueno, y aquí está mi hijo, quiero que él mismo se presente. Ajá. Me llamo Alejandro Terán, soy el segundo y el tercer hijo. Y bueno, gracias, doctora Kerry, por todo. Bueno, un gran saludo y un gran abrazo. Y estos son los testimonios, aquí está. Prueba real y fehaciente de que este caballero salió adelante con todo el protocolo y todavía sí. Lo seguimos, ¿verdad, hijo? Ah, ya no tanto como antes, pero sí. Obviamente sí tengo mis barreras y todo, pero sí, me siento todo totalmente normal. Perfecto, es que lo eres. Chao. Qué emotivos estos testimonios, de verdad se me pone así la piel de gallina y me da mucha, mucha felicidad ver estas recuperaciones de todos estos niños. Alejandro es el nene que estaba acá, ya ni tan nene, ¿verdad? Ya es un adolescente. Su papá nos acompaña el día de hoy, Alejandro se llama igual que él. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este día de hoy. No sé si pueden ver esta foto aquí, si la pueden ver, vean ustedes. Año 2010, hace 12 años que hicimos la primera conferencia de autismo internacional en Venezuela. Yo asumí un compromiso con mi familia y conocí a Kerry, conocí a Andreas Kalker, conocí a Jim Humble, conocí a todo ese grupo de personas que pues de una u otra manera empezamos por Venezuela a hacer la primera conferencia en América Latina sobre autismo, y fue una bendición. No solamente vimos la mejoría de mis hijos, sino de muchos niños que nos rodeaban en ese momento. Y era como un compromiso de país, como un compromiso de América Latina. En aquellos momentos era muy difícil, igual que hoy en día, por supuesto, muy difícil hacer cualquier cosa, porque éramos catalogados de locos, que estamos envenenando a nuestros hijos. Bueno, no puedo contar la cantidad de cosas, pero hay dos cosas que para mí son fundamentales que ha permitido que esto avance. En primer lugar, la determinación y la fortaleza de Kerry y de Andreas, quienes definitivamente con esa fortaleza, con ese emprendimiento, veo la foto hoy en día, que estábamos todos mucho más jóvenes, 12 años menos, Andrés no tiene ni canas, hoy en día tiene canas, yo tenía más cabello, no tengo ni cabello, pero sin embargo había que luchar por ese objetivo, que era curar a nuestros hijos y curar a los hijos de nuestros hijos, alcanzando la excelencia y compartiéndola, y con nuestros amigos y con nuestra gente. Veo este poco de madres hoy, con una emoción muy grande verlas como siguen trabajando en este proceso de América Latina tan importante con esta organización, y esto me estimula pues a seguir en esta lucha que empezó hace 12 años, que ha tenido altos y bajos, que ha tenido encuentros y desencuentros, que ha tenido saboteos, que ha tenido persecuciones de todo tipo, pero sin embargo, por este espíritu de estas madres que nos acompañan, estos padres que nos acompañan, con estos grandes científicos que Dios trajo a nuestras vidas, como es Kerry y Andrea Skalker, hoy podemos decir que nuestros hijos pues, tienen una vida dentro de la normalidad que toda familia desea. Yo saludo a todas estas madres que están hoy aquí. Yo saludo a Kerry Rivera, mi hermana, mi amiga. Yo saludo a Andrea Skalker, mi hermano, mi amigo. Yo saludo a toda esta gente que está haciendo posible este día de hoy. Y yo creo que América Latina, Sudamérica, Venezuela, Colombia, todos los países que están conectados, Argentina, Ecuador, Perú, que están conectados con nosotros en Europa, yo creo que hoy nos exigen, nos demandan de quienes de una u otra manera conocemos que esto ya sirve y funciona, porque hace 12 años no sabíamos si funcionaba. Hace 12 años estábamos atraídos por la fe y por el amor que estos dos científicos nos trajeron. Hoy en día sabemos que funciona, hoy en día sabemos que es verdad, hoy en día podemos decir que al mundo, a cuatro vientos, que es verdad. Y yo creo que nos toca a todos nosotros pues propagar este mensaje de salud, de amor, de cariño que nos ha traído Kerry, mi hermana, y que nos ha traído Andrea Skalker, mi hermano, que los llevo en el fondo de este pecho y mi corazón. Muchas gracias. Alejandro, qué hermosas palabras tienes. Y es verdad, en Comusab y en varias otras organizaciones sabemos que esto es real y por eso, sin temor a equivocarnos, el autismo tiene cura. ¿Nos puedes volver a enseñar la foto, por favor? Porque no se vio, no sé el ángulo que la... Sí, claro, esta foto es del año 2011. Vean ustedes, estaba Kerry, estaba una doctora, Anju Usman, está mi esposa y Carolina Moreno. Eso fue en el año 2010. Fenomenal, fenomenal. Habíamos terminado la conferencia de autismo en Venezuela. Habían habido más de 1.500 personas asistentes. Y había venido gente de Italia, perdón, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia. Fue una conferencia bien importante que se hizo allá. Qué hermoso. Y nos quedó ese orgullo, ese honor. Sí, nos dio verdad mucho gusto ver esta unión familiar que tienen, porque al contrario que otros matrimonios, de hecho, se separan. En una ocasión lo mencionaba Andreas, que la tasa de divorcios es muy alta porque no soportan la situación con un niño en el espectro, es muy difícil. Entonces nosotros no solamente estamos sanando el autismo, pero también uniendo familias, que es lo más bonito. Es importante eso que acaba de decir, te quito un segundo más, porque es un tema muy difícil donde los hombres tenemos que entender a nuestras mujeres porque son madres primeramente, y las madres tienen que entender a sus esposos que también son pareja. Entonces, esa interacción entre un niño con una novedad y una madre que evidentemente, porque el amor de madre es como el amor de Dios, y es una cosa muy grande para un hijo. Entonces, los hombres tenemos que, pues, a veces un poco, tener un poco más paciente. Veo que son testimonios de todas las mujeres, pero nadie le pregunta al hombre lo que lleva, porque uno también lleva esa carga cuesta, que a veces, pues, es muy difícil para una pareja. Así que, bueno, sí se puede trabajar y es importante que nos integremos de esta manera. Con mayor razón nos pusimos muy contentos cuando nos dijeron que un papá iba a participar acá, donde dijimos, ¡sí! ¡Sí! Papás también son guerreros, adelante, así señores, es. Hombres, échenle ganas. Yo quisiera ver si Andreas nos puede un segundito. Andreas, están haciendo unas preguntas, bueno, no sé si estás por acá, ¿no? A veces ahí está. Sí, estoy. Gracias. ¿Qué te pareció ver esa foto? Del recuerdo. Bueno, viejos tiempos, ¿no? O sea que el tiempo pasa, pero lo bonito de este hecho es que realmente son cada vez más, lo acabo de decir a mi esposa, son recuerdos y son cada vez, es impresionante. O sea que ahora mismo el vídeo de Karen, señora Soccer, es impresionante, y de las mamás presentes, o sea, es emocionante. Es, de hecho, de todo mi trabajo que he hecho, que claro, CRS es mucho, es muy amplio, no es solamente autismo, pero es definitivamente emocionalmente el que más impacta. Pues muchas gracias. Y la pregunta que todos están haciendo, porque algunas personas se han conectado nuevas, porque obviamente al difundirse el flyer quieren saber de qué se trata esto de que están curando autismo. No lo pueden creer. Y preguntan qué es eso del enema y por qué todos los testimonios hablan de un enema. ¿Nos puedes, por favor, explicar? Bueno, en primer lugar, quiero decir que humanamente, o sea, la negación es la más... evidente y la más lógica, porque claro, cuando te dicen que esto no es posible y tú crees, pues ya estás perdido, ¿no? Entonces, la gente tiene que abrir la mente, eso es primero. Hay algunos que abren la mente, otros no. Y por lo tanto, pues lo interesante es estar en eventos como este ahora, ¿no? Y entonces leerlo o verlo sobre el hecho. Y entonces, los enemas, ¿qué es lo que ocurre? Pues hemos visto que todos los niños tienen disbiosis y son celíacos. Y muchos problemas más intestinales, tal como lo estaban antes diciendo en los vídeos las mamás también. Lo que pasa, me di cuenta en su momento, bastante al principio, más o menos un año antes de esta foto, y claro, yo creo que el universo quiere que las cosas pasen, y yo me adapto al universo, lo que me está diciendo, lo que debo hacer, estar ahí sinceramente pues impresionado lo que están logrando los padres y las madres en este caso, y pues es hermoso, no tengo más palabras. De cuestión que se informen los papás, que se informen bien, que se integren a los grupos, que nos sigan en la Comusab, que vayan a tu página web, que tomen los cursos también, hay muchísima información. Es solamente la gente que nos ataca es porque no sabe. A ver, es normal, o sea que yo los comprendo, no es que no los comprendo, que me parece bien, evidentemente que no, y no es muy grato estar ahí 15 años ahí de bullying y de mobbing y de todo, pero francamente es algo que dices, pues es parte de todo esto y tienes que estar por encima de esto, si no acaba así con tan canas por todos lados, ¿no? Alguna que otra tengo, pero no es tanto. Sí, eso estoy viendo, ¿eh? Cuando dijeron, tienen unas canas, yo dije, no, es que está muy güerito, estás muy güerito. Muy bien, vamos a continuar con los testimonios que tenemos aquí porque faltan más todavía. Vemos tu cara de felicidad y estás muy contento con todo esto. Muy bien, a continuación tenemos el testimonio de Brian. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Julie y voy aquí a dar mi testimonio cómo yo saqué o tiré a mi niño fuera del espectro del autismo a través pues, del conocimiento del uso adecuado del dióxido de cloro, una dieta y una desparasitación y posteriormente suplementación. Yo hice el protocolo de Kerry Rivera. En el momento pues que yo me doy cuenta que mi hijo está con un problema, evidentemente comienzo a pesquisar sobre el asunto. De facto, sí hubo una situación cuando mi niño fue vacunado, digamos, aquellas primeras dos vacunas que le ponen a los niños cuando salen de la maternidad, pues mi niño tuvo un mini paro respiratorio cuando le fue aplicada la segunda vacuna. En ese momento, pues, mi hijo tal vez tendría una semanita, máximo 10 días de nacido. Y eso está allá registrado en el centro médico de acá, de la ciudad donde yo resido, que es Portugal. Por tanto, esto no es nada que sea secreto. Una vez, pues, que yo... Una vez que yo entiendo que mi niño está teniendo atraso en el habla, en su desenvolvimiento, yo comienzo a pesquisar y me encuentro, me recuerdo yo que puse, no me recuerdo si fue en el Google, porque antiguamente tú ibas al Google y encontrabas muchos testimonios, hoy en día pues los han bloqueado todos. Y me encuentro con una señora americana de nombre Kerry Rivera que tenía escrito un libro, Cómo curar los síntomas del autismo, ¿no? Que eran tratables, curables, y yo dije, bueno, pronto, si esta señora dice que esto es posible, yo lo voy a intentar, y así fue. Evidentemente, pues los cambios fueron buenísimos, mi hijo comenzó a progresar, y pues yo evidentemente, como cualquier madre, dije, bueno, es esto lo cierto. En ese momento, y yo antes de comenzar el protocolo, pues me contacté con Carolina Moreno, que en la altura estaba dirigiendo una organización Venciendo el Autismo en Venezuela. Ella en la altura fue el primer contacto pues, que yo tuve, fue muy bueno. Tengo mucho también para agradecerle a Carolina Moreno, quien actualmente también continúa ayudándonos a todas, ¿no? ¿Qué retos? ¿Cuáles son los retos que una familia, que los padres, en mi óptica, tienen en relación al autismo? Caer en la ficha, tengo un hijo con un problemita y lo tengo que arreglar. Que la mamá, que los padres o el tratador de ese niño entienda que la crianza tiene que ser tratada. Porque cuando lo llevamos al médico convencional, lo que va a decir, ¿verdad?, es que va a precisar alguna medicación para entonces bajar con los síntomas del autismo. No van, digamos, a la parte de adentro, ¿no? ¿Cómo podemos tratar esto? Y Kerry Rivera, pues en su protocolo, nos permite tratar a un niño, desintoxicarlo a través de su protocolo, que está bastante, bastante organizado y cada vez más afinado, porque afortunadamente Kerry nunca ha parado de nos dar sorpresas a nivel de productos y qué necesitamos para poder ayudar a estos niños, digamos, en el autismo. Mi ATEC inicial fue 80. Mi hijo no respondía a ningún tipo de llamado, a nada. Y actualmente mi niño pues está yendo a la escuela normal, aulas normales con los otros colegas igual. Y llegamos a un ATEC 2. Yo a partir de pues entonces, cuando vi que mi niño estaba bien, pues paré con el protocolo. Y el resultado es el que tengo actualmente, un niño maravilloso. Solo tengo para agradecerte a ti, a Kerry y a Carolina, quienes han sido mi apoyo. Y quiero felicitar a Kerry porque tú realmente te lo mereces todo, Kerry. Muchas gracias por ese trabajo tan bonito que tú has venido haciendo con todos nosotros. Gracias de verdad y espero que este testimonio sea de fe para muchas familias tratar a sus niños. Un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga. Gracias, Kerry. Te lo mereces. Y bueno, tenemos aquí en vivo y en directo a esta guerrera mamá, Julie. ¿Qué tal, Julie? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Lo tienes cerrado? Hola, hola a todos. Lista. Aquí. Bueno, ya les di un video. Ahora quiero aquí presentar a mi niño, Brian. Que al cual me, pues, es un niño del cual yo me siento muy orgullosa y quiero también aprovechar este momento para nuevamente agradecerle a Cal, que si bien es cierto que no tenemos un contacto así, pero sabes que estamos todas ahí siguiendo la situación. Gracias, Kerry, porque gracias a tu protocolo, mira, todavía gracias a ti, porque hasta fue traducido en portugués. Yo con este librito curé a mi hijo, y claro, con Kerry. Y quiero hacer un paréntesis en especial para Carolina Moreno, que si ella es guerrera, si Kerry es guerrera, ella es ultra mega guerrera. Un beso muy grande para ella también. Y bueno, yo no sé, Brian, ¿quieres darle un saludo a Kerry? Hola, Kerry. Bien, gracias a ti. Él está diciendo bien, gracias, Kerry. Que está, lo que pasa es que él habla portugués. ¿Lo puedes decir diciendo en portugués? Que hable en portugués. Ah, puedes decirlo, Brian, puedes decirlo en portugués. Gracias a vos, estoy curado. Muy obrigado. Y un beso. Y un beso. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Él me estaba diciendo ahorita, ya puedes ir. Él me estaba diciendo ahorita que se sentía muy avergonzado. Pero voy a traducir lo que él dijo. Él dijo que gracias a ustedes él está curado. Y que un beso muy grande. Y muy agradecido. Ok. Oye, gracias por la oportunidad que nos dan. Y espero entonces que las mamás, con todos estos testimonios, pues consigan realmente cuidar de sus niños. Porque como dice Kerry en su libro, y lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir, don't give up on your child, no desistas de tus hijos. Nosotros somos quienes podemos realmente darle la chance de vivir y estar nuevamente con nosotros. Gracias, Calker. Gracias, Kerry. Gracias, Carolina Moreno. Gracias a ti, Linda. Gracias por el trabajo maravilloso que estás haciendo. Estamos todos colocando un granito de arena. Un abrazo muy grande desde aquí de Portugal para todos ustedes. Beso. Un abrazo, claro que sí. Es bien lindo lo que estamos viendo. Estamos, como pueden darse cuenta, en vivo, Sabemos que hay persecución, que nos atacan, pero los argumentos son tan tontos, ya nos tienen como aquí. Que aburridos. Mira que no sé qué, cuando vas al Google e investiga que esto te va a hacer daño, mírala, está aquí. Tenía 4.7 años cuando comencé. Ya tiene 7 años recuperado. Ahora tengo 11 años. Dilo, pues ahora tengo 11 años. Ahora tengo 11 años. Excelente. Bueno, vamos a continuar con los testimonios porque todavía hay más. Esto sigue y sí, sigue. Señor. Es una fiesta bella, hermosa. El siguiente testimonio que tenemos es de Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Tú eres la estrella. Hola, mi nombre es Iralis, mamá de Juan Pablo. Él fue diagnosticado a los 4 años con autismo, donde sus conductas eran aleteos, risas y berrinches sin razón alguna. Tuvo una TEC inicial de 47 y pues para todos en la familia fue bastante duro esta noticia por parte del especialista, porque siempre te han dicho que el autismo no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene nada, tienes nada que hacer, que simplemente será así y lo debes de aceptar. Pero nosotros como padres, yo como madre, pues seguí investigando. Seguí en internet a la Fundación Mención del Autismo, que de la mano de la doctora Kerry Rivera nos guiaron para lo que es el protocolo de control de patógenos, que es el CD, el dióxido de cloro, la dieta libre de gluten y caseína, la desparasitación y lo que son algunos suplementos. Con esto logramos conseguir que el ATEC de Juan Pablo, que era de 47, en 2 años aproximadamente bajó a 3. No tiene 3, tiene 1 en ATEC, porque Juan Pablo ya pregunta los por qué, pregunta de todo en realidad. Es un proceso duro, pero que con amor y dedicación podemos lograr sacar a nuestros hijos del diagnóstico. Juan Pablo actualmente tiene 16 años, cursa el 4º año de bachillerato. Es un niño amoroso, feliz, inteligente, que realiza sus actividades en el colegio como cualquiera de sus compañeros. Participa en las actividades extracurriculares como parrandones, obras de teatro. Es un niño que tiene amigos, sabe quiénes son sus amigos, quiénes no lo son tanto. Doy gracias a Dios por colocar en mi camino y en el camino de tantas familias como la mía, personas maravillosas, llenas de amor, correctas, como la Fundación Mención del Autismo, como la doctora Kerry Rivera, porque sin ellas el camino no sería igual. Para ellas, que Dios las siga bendiciendo. Ante todo, siempre darle las gracias a Dios, porque Él es el que nos guía hacia esas personas maravillosas que siempre nos pueden ayudar. A los padres que inician este camino, lo que les puedo decir es que no desmayen, que celebren cada amor, dedicación, fuerza, pueden sacar a sus hijos adelante y de este diagnóstico, lo pueden sacar de este diagnóstico. Vamos, que sí se puede. Sí se puede, esas son las palabras que más me gustan. Iralis está con nosotros en vivo y en directo también. Hola, Iralis. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, te veo una sonrisa enorme. Cuéntanos cómo fue de tu trayectoria y las palabras que tienes preparadas. Bueno, sí tengo preparadas, pero primero quiero decir que tengo el corazón a mil porque son muchas cosas que te vienen a la mente de muchos años atrás. Pero lo que quiero es decir que sí, Juan Pablo tiene 16, está en un colegio regular, no tiene tutora, y esto se lo debo primeramente a Dios. Agradecerle a Él por todo su amor, por toda su fuerza hacia nosotros. Quiero agradecerle primeramente a mi madre, que es mi bastón, es mi apoyo en todo momento, a mis familiares, a mis amigos, maestras y profesores, que todavía los hay, para apoyar a estos chamos. A todas estas personas maravillosas que han estado en este camino tan duro, pero que está lleno de recompensas excelentes. También quiero darle las gracias a la doctora Musa, al Centro Miaraguaney. Quiero agradecerle especialmente a la Fundación Venciendo el Autismo, a mi querida Carolina, a Yamilé, por ser unas personas tan cariñosas, humanas, correctas. Gracias por su apoyo incondicional en todo momento. A la señora Kerry Rivera, que es uno de los ángeles que Dios nos mandó. Al señor Andreas Kalker, por enseñarnos el camino para la recuperación y la estabilidad de nuestros hijos. A la Comusac, obviamente, por unirnos de todos los lados del mundo, gracias. Pero yo creo que ahora todos juntos debemos gritarle al mundo que sí se puede. Estoy temblando, pero sí se puede. ¡Sí se puede! Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu participación, Idalis. Vamos a continuar con otro testimonio. Sí, sigue aquí conectada para que sigas llorando. De emoción. No queremos que nadie llore de tristeza. Vamos a ver. Nuestro siguiente persona que tenemos es la mamá, se llama Mariana, y es su testimonio de su hija Guadalupe. Corre video. Hola, somos de Salta, Argentina. Somos los papás de Guadalupe, que ahora actualmente tiene 5 años. Ella a los 2 años fue diagnosticada con autismo, con una TEC de 60. Bueno, y a partir de ahí comenzó nuestra lucha, porque mi hija era no verbal, se lastimaba, tenía muchas crisis, no soportaba el ruido. Fue muy difícil. No sabíamos realmente cómo manejar la situación porque nos decían que era de por vida. Mi familia se venía abajo junto con ella, porque cada vez que pasaba el tiempo, los meses, Guadalupe iba empeorando. Mi hermano descubre al doctor Andreas Kalker y parte de material de la doctora Kelly Rivera, y comenzamos a hacer el tratamiento hace más de un año y medio aproximadamente. A fines del año pasado hicimos un nuevo diagnóstico y Guadalupe ya no tiene autismo. Hemos recuperado a nuestra hija gracias a usted, doctor, gracias a la doctora Kelly Rivera, que nos devolvió la vida, nos devolvió a nuestra hija. Ahora tenemos una niña totalmente normal, que juega, que ríe, que baila, que disfruta de salir. Empezó a descubrir todo lo que ella prácticamente no disfrutaba, porque estaba como dormida. Tenemos una nueva familia, disfrutamos cada momento, salimos, verla, que ella disfruta alrededor de cada uno, de todo. Este año pudimos hasta hacerle un cumpleaños, que nunca lo tuvo, porque no podía soportar el ruido de la gente, ni que lo toque, nada. Lo mejor, el mejor regalo que tuvo. Por eso, en nombre de mi hija, queremos agradecerle, doctor, que siga lo que está haciendo, que siga ayudando a los papás como nosotros, a la doctora Kelly Rivera también, por su constancia, por su trabajo, por todo. Le damos muchas gracias, le damos gracias por habernos devuelto a nuestra hija. Gracias, doctor, por recuperar a nuestra hija y a disfrutar. Es lo que podemos decir, disfrutar de nuestra hija. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, nosotros somos de Salta, Argentina. Ella es Guadalupe y nosotros somos sus papás. Guadalupe ahora tiene 6 años y ella fue diagnosticada con autismo a los 2 años. Saluda a Guadalupe. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? A Guadalupe le encanta ir a la escuela. ¿Vos te gusta ir a la escuela, Guada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta jugar con los chicos? Sí. ¿Qué haces con los chicos? Jugaba a toca. ¿A la toca? ¡Qué lindo! Che, ¿y dónde te fuiste de vacaciones? ¿A Cafayate? Sí. ¿Y qué viste en Cafayate? Uva. Y tomamos el vino para comer porque fuimos a la cama para dormir temprano, porque vamos a ir a la casa y cuidamos los Jota y volvemos a la casa. Che, ¿cómo se llama la perrita que tenés? Ojota. Ojota, ¿y cómo es la ojota? Mi perro ya sabe a correr porque hace gimnasio. ¿Hace gimnasia? ¿A vos te gusta hacer gimnasia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Lulu. Lulu. ¿Y bueno, querés a tu hermana? Sí. ¿Sí? Bueno, dale, decí chao, decíle chao. Chao. Tener un beso. Chao, decí. Chao. Bueno, ella es Guadalupe ahora. Guadalupe fue diagnosticada, como le dije, con autismo a los 2 años. Ella comenzó a perderse cuando yo la vacuné con la triple viral. Ahí comenzó a perderse. No se comunicaba, no hablaba, no miraba, no emitía emociones, se lastimaba constantemente. Al contrario de lo que era antes de eso, ella por lo menos decía mamá, papá, y se reía, miraba a los ojos, te seguía. Después de eso la perdimos. El pediatra comienza a hablarme del tema del autismo, decir que algo pasaba y me recomienda hacerle un estudio. Fuimos a hacer el estudio y dábamos con que ella tenía autismo. Nos dijeron que nos teníamos que acostumbrar a su nuevo diagnóstico, que era difícil y que nos teníamos que era de por vida. Eso teníamos que hacer. Lamentablemente, Guadalupe, cada vez que iba creciendo e iba desmejorando, comenzó primero con el tema de autolesionarse, de golpearse. No hablaba, no miraba los ojos. El único juego que era encerrarse en círculos y jugar con... No jugar, porque no jugaba, sino directamente acomodar, apilar, era lo único que sabía hacer. Y comenzó con el tema de los ruidos. No se podía salir a ningún lado con Guadalupe. No, las fiestas de fin de año directamente era un calvario. No teníamos fiesta, no había cumpleaños, no había nada. No existía nada con Guadalupe, porque todo le afectaba, todo. Y las crisis que tenían eran incontrolables, algunas veces no se la podía ver. Era muy difícil tratar con ella, porque siempre que se pasaba algo, o crecía, Guadalupe hacía algo nuevo, en el sentido de que siempre se despertaba con algo, con sensibilidad de esto, con problemas de aquello, y cada día era peor, cada día era peor. Entonces ahí decidimos buscar ayuda, algo que nos podría ayudar con nuestra hija de ser menos ese calvario que teníamos aquí en casa. Mi hermano, en el afán de buscar ayuda, encuentra el protocolo de Andrea Skalker y los testimonios de recuperación de autismo. Junto con eso, a la doctora Kerry Rivera y el tema de alimentación. Me propone hacerlo, un poco de desconfianza, pero lo hacemos. ¿Qué pasó en ese momento? Aquí, por ejemplo, aquí en donde vivimos nosotros, no se escuchaba de eso, ni había nadie que nos oriente un poco. Fue mucho lo de nuestra parte como prueba y error. Sin embargo, así lo que entendíamos del doctor Andrea Skalker, comenzamos el protocolo de desparasitación junto con la alimentación. Era impresionante el cambio que Guadalupe hizo con el solo hecho de cambiar la alimentación nada más. Cuando fuimos a hacer la desparasitación, fue otro cambio que Guadalupe comenzó a hacer. Veíamos la mejora inmediata en el tema de cuando desparasitábamos. Comenzó a ponerse, a calzarse, porque ella vivía descalza, vivía con los pies sin medias, sin zapatillas, sin nada, andaba así en casa, hacía frío, hacía calor, lo que había, ella andaba descalza. Comenzamos con la desparasitación y comenzó a calzarse, comenzó a poder vestirse, la comenzamos a bañar, se la podía peinar, comenzó a emitir emociones, te miraba a los ojos, empezó a hablar, empezó a comunicarse, empezaba a jugar. Era impresionante verla jugar, o sea, armar el juego. Comenzó a salir, cuando empezó a salir, íbamos a pasear, empezó a jugar con otros chicos. Ya no había el problema del ruido, ya no era eso. Fue un cambio, pero Importantísimo. Así, hasta que ella cumplió los 5 años, le hicimos un nuevo diagnóstico. Cuando yo fui a hacerle el nuevo diagnóstico, fui como si fuera la primera vez. Nunca dije que ella fue autista, nunca dije nada. Y ahí donde me dicen, señora, su hija solamente tiene retraso del habla, autista no es. No tiene rasgo autista para nada. Así que no sabe la emoción que fue para nosotros saber que nuestra hija estaba recuperada. Ella comienza con una TEC de 65 y quedó con una TEC menos de 10. O sea que mi hija está normal, normal. Tengo una nena normal que juega, que canta, que baila, va a una clase de folclore, a un ballet, ya hizo su presentación en el teatro. Nunca le afectó el ruido, nunca le afectó las luces, nunca le afectó nada. Va a la escuela. Este es el primer año que ella conoce la escuela porque siempre hizo escuela en casa, le enseñábamos en casa con el temor de que le pueda afectar eso también. Pero este año nos animamos y la mandamos a la escuela y no es, es independiente, socializa, habla, participa, aprende, no tiene ningún problema. Juega con todos, ella arma el juego, ella busca a los chicos para jugar. Es una nena totalmente normal, normal, con todas las energías que pueda tener. Es como que si todos estos años que estuvo dormida, se despertó de golpe y todo quiere hacer, todo quiere armar, todo quiere descubrir, no quiere que se le pase nada. Está súper atenta en todo. La verdad que nosotros damos gracias a lo que se nos puso en el camino, damos gracias a Dios a esto. Queremos agradecerle de todo corazón al doctor Andrés Calque por su protocolo de desparasitación, a Kerry Rivera por su plan de alimentación, a Vivian Baez por su orientación, que también gracias a ella nos ayudó un montón este último tiempo. Muchas gracias a los tres, gracias por traernos la alegría, por traernos la felicidad y por dar vuelta a algo que nos decían que era irreversible, que nos teníamos que acostumbrar, que teníamos que padecerlo, porque hay que padecerlo. Gracias a ustedes, tenemos nuestra hija totalmente normal. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermoso testimonio. Yo esto quiero decirle a los papás que obviamente sí se puede y que nadie les diga que esto no tiene cura, que te tienes que acostumbrar a que tu vida de hoy en adelante va a ser distinta, vas a tener que lidiar con el comportamiento sorpresivo en cualquier situación como una fiesta de niños, etcétera. Pues miren que Guadalupe no tuvo cumpleaños unos añitos, ¿no? Mariana está aquí con nosotros. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, saludos a todos. Y bueno, emocionada con lo que escuché, todos los testimonios que estamos dando los papás. Y quiero agradecerle en especial al doctor Andrés Calquer y a Kerry Rivera por devolverme a mi hija, por traerla a mis brazos, porque se fue. Yo siempre dije, perdí a mi hija en algún momento, y ella volvió gracias a eso. Gracias a eso la tengo de nuevo. Es un milagro, pero es por el trabajo del doctor y de Kerry, que nos da la esperanza a los papás de poder recuperar a nuestros hijos, porque lo primero, como decían, nos dicen a nosotros, ustedes tienen que acostumbrarse a este diagnóstico, y porque es de por vida. Nos cierran las puertas totalmente y nos ponen una barrera, pero ellos con su protocolo, con todo el trabajo que hacen diario, nos dan la esperanza a los papás. Así que nunca bajemos los brazos, papás, a los que están en esta lucha, porque es una lucha, a todos estos papás que ahora tienen un diagnóstico en la mano, que no se vengan abajo, porque hay una puerta, hay algo, hay una esperanza, papás, hay una esperanza. Tenemos que ser fuertes, los papás tenemos que ser fuertes. Si nosotros no hacemos nada por nuestros hijos, nadie más lo va a hacer. Mi hija ahora es una niña normal, recuperada, habla, canta, me abraza, me besa, emite emociones, es súper traviesa, como todo niño, y no saben, lo festejamos nosotros como si fuera, no sé, es una fiesta en mi casa. Así que muchas gracias a ustedes, a Vivian Bay también, a Autismo Contención, que en estos tiempos fueron una guía bastante, bastante para nosotros también. Así que a todos los papás que están viéndonos ahora, sí se puede, papás, sí se puede. Y muchas gracias, Mariana, por tu tiempo el día de hoy, por tu participación, que vean que son personas reales, que no nada más son videos ahí inventados, ¿no? Aquí están en vivo y a todo color. Mucha gente nos está preguntando dónde pueden encontrar apoyo. Y bueno, si son las personas que se están recién conectando, vamos a ponerles aquí en pantalla los contactos. No importa si no les da tiempo de tomar una foto, pero traten de tomarle, por favor, la fotografía. Estos son algunos de los grupos que nos trajeron el día de hoy su testimonio. Todavía hay muchos más en Comusab. Hay personas que se están conectando y viendo este sabatino por primera vez porque alguien les pasó el flyer para vernos hoy o alguien está compartiendo esta conferencia y seguramente no tienen idea de qué estamos hablando, de qué protocolos estamos hablando. Bueno, se cuida alimentación, se cuida lo que es el sistema digestivo. En un momento vamos a hacerle unas preguntas a nuestros expertos por acá. Pero para el que no sabe, ¿no?, dónde empezar, por favor, aquí están los grupos de apoyo. Y vamos a continuar con nuestro programa porque todavía nos faltan más testimonios. Tenemos el testimonio de Luciana a continuación. Disfruten. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Natalia, la mamá de Luciana, de 4 años. Hoy, este año cumplió 4. Nosotros nos enteramos de que Luciana tenía autismo hace 2 años, cuando Luciana a los 2 años dejó de hablar, no miraba a los ojos, no hacía caso al nombre, pero anteriormente, al año y 8 meses, nosotros decidimos vacunarla y entonces le colocaron 5 vacunas y bueno, después de eso nosotros nos dimos cuenta de que Luciana, que venía desarrollándose normalmente, cambió, se perdió y bueno, decidimos tratarla y nos diagnosticaron con autismo. Nosotros llegamos a este grupo tan lindo en plena pandemia a través de un amigo que bueno, nos recomendó el grupo. Me dijo, hay unas mamás que es un grupo de mamás que están luchando para vencer el autismo y bueno, sin pensarlo nos unimos. Así que bueno, Luciana empezó con una TEC de 93, de un puntaje de 93 en el 2020 y hoy está con una TEC de 54. Nosotros empezamos con la alimentación, después empezamos con las tomas. Hemos tenido algunos inconvenientes con la alimentación, pero Luciana ha cooperado bastante. Así que bueno, estamos muy contentos por eso, ha avanzado mucho seguimos trabajando en eso. Quiero agradecerle mucho a Vivian, Andrea Kalker y a Kerry Rivera, que sin ellos y los terapeutas que también la tratan a Luciana día a día, no sería todo esto posible que Luciana hoy por hoy pueda mirar, pueda recibir órdenes, pueda hablar también de a poco. Es un largo camino, pero sé que vamos por el correcto. Y bueno, ya como vieron, acá tenemos el hermoso testimonio. La vieron ahí viendo su rompecabezas, poniendo las piezas. Natalia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Qué orgullosos estamos, de ti, ¿verdad? De todos los papás, de todos los papás. Nada más son unas palabritas que me salieron después de ver el video, porque qué bonito, ya se ve que está regresando. Cuéntanos. Bueno, gracias a todos por este espacio. Quería agradecer a Dios, como dicen todas las mamás, porque este camino empezó porque iba a hacer un viaje y, bueno, decidimos vacunarla porque íbamos a otro país. Bueno, ya a los pocos meses, el persona se desconectó, como dice en el libro. Y, bueno, gracias a Dios encontramos un amigo que nos dijo, mira, hay un grupo de mamás que tratan a los niños con autismo, mira, porque yo me sentía desesperada. Porque, como dicen todas las mamás, los médicos nos decían de que, bueno, que teníamos que convivir con Luciana y el autismo. Y siempre algo me decía, no, buscábamos. Y bueno, encontramos este hermoso grupo que bueno, que tenemos acá, que nos contiene, como dice, Autismo Contención, nos contiene a todas las mamás. Y bueno, como decía Luciana, empezó con una serie de 93, en el cual no hacía caso a nombre, no fijaba la mirada, no recibía órdenes. Siempre digo, mi hija era como una maceta, un adorno en la casa. Y eso a mí me mataba mucho todos los días. Hasta que un día dije, Dios mío, por favor, dame una solución. Y bueno, llevamos a este grupo. Así que bueno, Luciana con la alimentación, con el tratamiento, con las tomas, mejoró un montón. Es una nena que hoy por hoy se calza, que antes donde quedaba se sacaba los zapatos, también hace caso, no se aísla más, ya mira a los demás, contesta, saluda, tiene juego simbólico. Bueno, avanzado un montón, es otra nena, y como decía, el camino, todavía estamos a mitad de camino, porque si bien habla algunas palabras, que son lo medio imposible al comienzo, lo está haciendo, y estamos muy contentos. Así que solo agradecer a Andrea Salter, gracias a él, estamos acá, luchando contra el autismo, y lo vamos a lograr. A Terry Rivera, a Vivian, que siempre está ahí para nosotros, para las mamás. Y decirle, por favor, decirle a las mamás que en ese momento, cuando nos encontramos desoladas y perdidas, que no bajen los brazos, que sí se puede y que se va a curar. Muchas gracias a todos. Agradecerles. Gracias a ti por compartirnos estas hermosas palabras. Hay unas personas que recién se están conectando, te mandaron este video y llegó a ti por una razón. Aquí no hay casualidades, todo es causalidad. Y está destinado este video para que tú veas este mensaje. Tú que tienes un hijo en el espectro de autismo y que no sabes qué hacer, que te dieron la noticia y estás llorando y devastada porque te dijeron que no hay cura, que no hay solución, y vives en esa oscuridad, queremos decirte que hay una luz al final del túnel y que hay que seguir esa luz. Entonces, ya pusimos acá, regresa el video y vas a poder ver los contactos donde podemos ayudarte, apoyarte a seguir todos los pasos que se requieren para la sanación. Yo quisiera hacerle una pregunta a Kerry Rivera, si nos puedes ayudar, por favor, con tu micrófono y tu pantalla. Algunas personas recién se conectan, les llegó el video y estamos viendo muchos protocolos, estamos hablando como que en un idioma totalmente ajeno. Queremos que por favor expliques brevemente, porque también nos quedan muchos testimonios más, qué es lo que pasa. O sea, una persona no tiene idea qué hacer, qué es lo que hace, a qué protocolo se refiere, qué es lo que sucede. Algo breve. Pues como estaba diciendo Yulimar en su testimonial, digo, cada año, cada mes, cada vez que me llega una cosa que está mejor que otra cosa que estaba haciendo, siempre hago los cambios. Siempre estamos actualizando el protocolo. Entonces, el protocolo que empezaba desarrollando en 2010 con Patrick no es el mismo 12 años después. Entonces, sigo haciendo refinaciones, mejorías, cosas que se hace. Por ejemplo, hay un producto que uso que hace 3-4 cosas, no nada más minerales, etcétera. Entonces, siempre haciendo mejor. Y hay muchos protocolos que son variaciones de los protocolos al inicio. Entonces, pues trata de buscar protocolos actualizados en 2022 o el año que es. Es importante, porque sí hay cambios siempre. Perfecto, entonces es más que nada eso de la dieta, ¿no? O sea, cuando se hablan de qué es un protocolo, o sea, son los suplementos, la dieta, dióxido de cloro. Sí, exactamente. Y dieta, por ejemplo, acaba de descubrir otro trabajo de Dr. Russell Blaylock. Entonces estoy haciendo también otro, promoviendo que la gente empiece a también mirar sobre glutamato, no nada más gluten, caseína, carbohidratos, azúcares. También tenemos que configurar ese. Entonces, ¿Qué es el glutamato? El glutamato es algo que ocurre naturalmente en ciertos alimentos como el jitomate, almendra, brócoli. Entonces, cuando la gente habla de comida sana, digo, dependiendo, si tú tienes un intestino permeable, hay que evitar más alimentos, no nada más los que contengan gluten y caseína. Sí, bueno, es todo una, podremos dar como que toda una hora, ¿no? Acerca de todo esto. Entonces, hay muchos videos, por favor, chicos, vayan a, y cuando digo chicos me refiero a los papás, vayan por favor a nuestra biblioteca, comusav.com, lo tenemos aquí en el logo, lo pueden ver, comusav.com/biblioteca. Y ahí pueden ver ya muchísimos videos que tenemos acerca de este tema tan interesante que es la recuperación del autismo. Como lo mencioné al principio de esta conferencia, les presentamos ya esta saga de especial autismo, en donde tenemos cuatro ya con cuatro partes, como cuatro episodios de la saga, y muy largos, por cierto, así es que, pero nada va a traerles el tiempo que puedan ustedes invertirle en educarse, en informarse, no tiene comparación con los minutos que pasan cuando ustedes ven a sus hijos encerrados en un cuerpo que no quieren estar, porque ustedes saben que están ahí, porque son muy inteligentes los niños con autismo, porque pueden pensar tan bien, pero no se pueden comunicar. Y acá les explicamos las causas, los tratamientos y también hoy día testimonios de recuperación. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Tenemos el siguiente testimonio. Si nos pueden ayudar a producirlo. Vázquez, y soy de la República Dominicana. Yo tengo un niño que fue diagnosticado con autismo a los 3 años y gracias al dióxido de cloro, mi niño empezó a entender, empezó a hablar y empezó a socializar, que era una de las cosas que él menos podía hacer. Se le administraban las dosis de dióxido de cloro según su peso y la edad. Luego de eso, empezó a entender, empezó a hablar más, a jugar con los amiguitos, y ahí fue donde ya notamos de que el dióxido de cloro realmente funcionaba. Mi niño empezó a arrojar parásitos, y acorde a los parásitos fueron saliendo, el niño empezó a entender, empezó a socializar y empezó a hablar. Gracias al dióxido de cloro, mi niño ha bajado de un autismo moderado a un autismo leve. Ya él comprende todo. Duramos utilizando el dióxido de cloro durante 1 año. Y no solamente lo he utilizado en él, lo he usado en mí, en diferentes enfermedades como gripales y también en mi niña pequeñita, en Claire, que tiene 1 año y 7 meses, y gracias al dióxido de cloro que le ha ayudado mucho en gripes y en procesos de fiebre, y le agradezco mucho al dióxido de cloro porque gracias a él he recuperado a mi niño. Todavía le quedan algunas cositas porque él tenía un autismo moderado, ahora es un autismo leve. Pero yo sé que en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Qué hermoso testimonio tuvimos el día de hoy. Y tenemos también aquí a la orgullosa mamá. A ver, sí la tenemos por acá, ¿no? La acabo de ver entrar. Pero bueno, en lo que veo, si prende la cámara y conecta, me gustaría también invitarlos a que, a ver si estás por acá. Ahí estás, ya te vemos. Pudiste entrar, qué bueno. ¿Puedes prender tu micrófono? No te escuchamos. esto porque de verdad queremos que sepan que las personas son reales, ¿eh? No estamos aquí armando ningún video extraño. Acá están en vivo los papás. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Disculpen que el internet me jugó una mala... se cayó el internet y tuve que intentar apagar el router para volverlo a encender. Sí, adelante, el tiempo es tuyo. Ok, perfecto. Bueno, es un sueño estar acá con ustedes. Quiero darle las gracias a Comustaf, porque con Comustaf es como uno saber que hay una familia en toda parte del mundo, de que no estamos locos, de que a pesar de que nuestra familia se ponga contra nuestra, porque creen como que esto no funciona, de que sí funciona, y uno saber de que hay personas en todo el mundo que están trabajando con esto. También quiero darle las gracias a Andrea Kalkler, a Kerry Rivera, porque con ellos pude recuperar lo máximo posible a mi pequeño. Aún estamos trabajando. Isaac empezó con un autismo, era un autismo moderado, con un ATEC en 45, donde no comprendía nada, pero ya mi príncipe, gracias al Señor, ya él comprende, ya él tiene un juego simbólico, le encanta jugar con actividades con sus amiguitos, va a una escuela regular, me lo evaluaron y me dijeron, tu niño está perfecto, es un niño estrella, gracias al Señor y al dióxido de cloro. Primeramente doy gracias a Dios porque fue el que me guió a encontrar lo que es el dióxido de cloro y también a dejar de tener miedo, porque tenía mucho miedo. Pasó un año en lo que yo investigaba y hablaba con papás de toda parte del mundo, y gracias a Dios que dejé el miedo y ya mi niño bajó de un autismo moderado a un autismo leve. Así que un abrazo a todos, Dios me lo bendiga. Gracias a ti por estar acá. No importa el internet, no importa dónde estén parados, estamos en todo el mundo. El dióxido de cloro se encuentra en todo el mundo. En cada país hay alimentos que también están dentro del protocolo. Entonces no hay pretexto de que aquí no me llega y de acá no. Sí hay soluciones. Y bueno, vamos a continuar, como les comentábamos, con lo siguiente. Tenemos unos videos que hemos compactado con el equipo de técnico de Comusar. De aquí nos acompaña Faustino Cortés, Diana Reséndiz, Betty Castillo, Gonzalo Arcos, Tania Vallas, Roberto Gutiérrez, Roberto Pérez desde Puerto Rico, y Querenza, que siempre le acompaña. Al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, igual que Andreas Kalker y Rama. Y vamos a presentarles el siguiente video de testimonios. No se despeguen. Hola, mi nombre es Alba Marina. Soy la mamá de Samuel. Samuelito, a los 2 años y 3 meses nos dieron el diagnóstico de autismo. No nos dieron ninguna herramienta ni nada para ayudarlo. Simplemente nos dijeron que era lo que había, ¿no? Me puse a investigar sobre el tema porque era algo que en mi familia realmente nunca había habido. Entonces dimos con el protocolo DAN y leyendo e investigando fuimos viendo que habían diferentes tipos de protocolos y descubrimos el protocolo de Kerry Rivera, que trabajaba con el dióxido de cloro. Y decidimos hacerlo. Lo leímos, nos pareció bastante completo. Vimos muchos testimonios de muchos niños recuperados y decidimos apostarle a eso. Samuelito empezó con un ATEC de 42, que era un autismo moderado. Y empezamos el protocolo con todo lo que se supone, todo con sus tomas, con sus desparasitaciones, con los enemas, todo lo que había que hacer para llevar el protocolo al pie de la letra. Más o menos a los 6 meses Samuel había bajado su ATEC a la mitad y en el lapso de un año, año y pico, más o menos Samuel llegó a 10 de ATEC y después en el año y medio siguiente, Samuel llegó al ATEC de 3, que es el ATEC que tiene ahora. Está fuera de diagnóstico. Estamos felices y agradecidos, muy, muy agradecidos con Kerry, muy agradecidos con Carolina por el apoyo, muy agradecido con los testimonios de otros papás que nos animaron a hacer este protocolo, con Kerry por investigar tanto, por vivir para esta causa. Samuel es un niño feliz, es un niño sano, es un niño... está haciendo clases de natación en su colegio. El próximo año, en septiembre, entra a primero de primaria. Sus profesores le den todas las posibilidades para que él vaya bien en primero. Tiene amigos, vienen a jugar sus amiguitos del cole a casa. Él ha ido a jugar con sus amigos a las casas de sus amigos. Es un niño normal, común y corriente. El proceso de él duró más o menos 2 años y 8 meses. Y bueno, felices y agradecidos. Dieta libre de gluten, caseína, soja, colorantes, azúcares. Hicimos la dieta cetogénica y valió la pena. Valió la pena todo el sacrificio, valió la pena todo lo que se hizo para que Samuel lograra estar como está ahora. Lo estamos disfrutando muchísimo y estamos agradecidos con Dios y con Kerry. Muchas gracias por apoyarnos a nosotros. ¡Hola! Agradecer a Andrea Skalker, Kerry Rivera, doctora Vivian, todo su equipo, un gran abrazo también para María Saá y dar testimonio, decir gracias por la recuperación de Gino. Vamos, que si se puede. Muchas gracias. ¡Adiós! ¿Rojo? ¿Por qué me tapé la cara? ¿Y a los otros niños no? ¿Azul? Azul. Verde. ¿Cuál es? ¿Verde? Amarillo. Amarillo. Violeta. Violeta. ¿Y esa quién es? ¿Pepa? No. ¿No? ¿No es la Pepa? Y bueno, tenemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea. En esta oportunidad les vengo a compartir mi testimonio, mi experiencia en lo que fue todo el proceso con mi hijo Gino. Mi hijo Gino tiene 4 años y 11 meses. El 5 de mayo cumple los 5 años. Y antes que nada, quiero agradecer a todos los que han hecho posible la recuperación de mi hijo, Andrea Skalker, Kerry Rivera, Vivian Bay, Tania Carmona y a todas las mamás que nos han sido de apoyo mutuo para esta experiencia. Bueno, nosotros comenzamos la búsqueda para saber qué era lo que tenía nuestro hijo, porque de un momento al otro dejó de hablar, dejó de hacer las cosas que hacía, dejó de mirarme a la cara, dejó de jugar conmigo, dejó de hacer varias cosas, y ese fue el punto en el que nosotros nos enfocamos con mi marido para saber qué era lo que le estaba ocurriendo. Visitamos todos los médicos que estuvieron a nuestro alcance, hasta que, bueno, finalmente, cuando Gino ya tenía 2 años y medio, nos dijeron que tenía autismo. que no tenía cura, que no se podía revertir, que era hereditario y que teníamos que convivir con ese trastorno el resto de nuestras vidas. Entonces, como mamá, me pregunté qué había pasado si mi hijo nació con un Apgar 9 de 10, fue un bebé normal, tuvo todas sus evoluciones y sus procesos, como cualquier bebé normal, y de un momento al otro dejó de hacer todo lo que yo les decía. Y pensé, ¿qué fue lo que hice? ¿O qué fue lo que le di a mi hijo? Empecé a hacer memoria, a fijarme fotos, videos que yo tenía, empecé a investigar. Llegué a la conclusión que lo que yo le había dado en el último mes había sido una vacuna. En este caso fue la triple viral. El niño tomaba el biberón y me miraba perdido, miraba al techo, miraba a cualquier lado, pero no hacía contacto visual conmigo ni con cualquier otra persona. Empezaba a gritar, se ponía irritable, dejó de decir las palabras que usualmente solía decir. Entonces, bueno, ante la desesperación como madre, empecé a investigar y, bueno, llegué mágicamente en una de las redes sociales, había un comentario. A todo esto ya estábamos en con el tema del aislamiento. Llegué a un comentario en una de las redes sociales de una mamá que decía que había un grupo en el cual se curaban los niños con autismo. Entonces, bueno, ingresé al grupo de Autismo Calker de la mano de Vivian Bay y, bueno, junto con otras mamás, comencé a hacer el protocolo de desparasitación de Andreas Calker y Kerry Rivera. Y, bueno, apenas le comencé el protocolo con la dieta y quitarle los lácteos, comencé a ver muchísimas mejoras. Bueno, seguidamente empecé a hacer todo lo del protocolo y me quedaba impactada de los avances que presentaba mi hijo. Empezó a mirarme de a poco y sentí como mamá un alivio. Dije, lo estoy recuperando, recupero a mi hijo porque en un momento lo perdí. Y bueno, ¿cuáles fueron? En mi caso, por ejemplo, les comparto cuáles fueron los retos para mí, cuál fue la parte más difícil de todo esto, porque sigue siendo muy difícil, pero no imposible, con el tema, bueno, cambiar los alimentos, cambiar el método de alimentación, acostumbrarme a usar enemas. Eso fue una de las de lo que más nos costó como papás, acostumbrarnos a cambiar todo. Y cada vez que, a medida que íbamos viendo evolución, mejoras y su ATEC descendía, nos daba más fuerzas y más impulso para continuar. Las tomas de dióxido de cloro fueron fundamentales para la recuperación de mi hijo. Mi hijo comenzó con un autismo grave, una TEC de 101, en el año en 2020, en el mes de agosto, presentaba una TEC del 101, luego en el diciembre del mismo año bajó su ATEC a 47, en agosto del 2021 una TEC de 30 y bueno, finalmente en marzo de este año de 2022, el ATEC de Gino, felizmente puedo compartirles que es de 21. Es un niño casi recuperado, un niño que volvió a hablar, un niño que aprendió a andar en bicicleta, un niño que me abraza, un niño que me dice mamá. Bueno, les dejo un par de videitos y fotos. Muchas de las mamás ya lo conocen a Gino, porque nos íbamos, como todas madres, íbamos compartiendo. No solo la felicidad, sino también compartíamos esas noches en las que nos había costado, esas noches en las que teníamos sueño, esas noches en las que fueron difíciles, pero acá estamos, seguimos recuperando a nuestros hijos y dando batalla junto con Andreas Kalker y el milagro del dióxido de cloro. Completamente y eternamente agradecida por recuperar, seguir recuperando a mi hijo. Desde Mendoza, Argentina, les puedo decir a esas mamás, a esos papás que están en la búsqueda, que no saben qué hacer, que notan algo extraño con sus hijos, que se puede, que sigan adelante. ¿Cortando tomates? Sí, otro tomate. ¡Ve que se va a caer! ¡Tomemos una foto! ¡Muy bien! Escribimos Gino, ¿para qué? Para que las conejas nos traigan huevo. Excelente, Gino. Choque esos cinco. Y en vivo y en directo, Andreas, ¿cómo estás, Andreas? Veo tu cara, bebé. Queremos verte. Bueno, me faltan las palabras. Evidentemente, eso es, uno no es de piedra, quieres o no, ¿no? O sea, cuando ves esto, yo les felicito a los mamás, a los papás que están logrando esto y que están cambiando el mundo. Algo que intentamos entre todos, tú también y todo el Comusaf también. Yo estoy eternamente agradecido a la gente que lo están haciendo y esto es algo que, bueno, no tiene precio. Claro. Necesitamos acá a la mamá de Gino. Me encanta ver los videos. Me encanta que es bien valiente, Andrea. Ay, se escucha un poco de ruido atrás. Tu cámara está apagada. Bueno, ahorita arreglamos. Sí, a ver, te escuchamos. ¿Puedes prender tu cámara? Andrea, me encanta que es bien valiente, ya dice, el dióxido de cloro funciona y sí se puede, y desde aquí los espero casi, casi. Me encanta que cada vez los papás sean más valientes porque ya no nos pueden detener, somos un ejército, Andrea, estamos muy unidos más que antes, más que nunca, entonces cualquier ataque, bienvenido porque estamos preparados con las evidencias. Que digan lo que quieran, o sea, lo importante es que las mamás que lo recuperan, que sigan dando, o sea, promocionando de esta voz, la verdad, ¿no? Que la verdad se debe escuchar en todos los lugares. Andrea, se escucha un poco de ruido como un ruido, no sé si es un ventilador o es tu audífono. Ahora se escucha mejor. Hola, hola. Sí te escuchamos, a ver, adelante. A ver. Bien, bueno, primeramente agradecer a todos. Acá estoy con la abuela. Hola. Bueno, me ayuda mucho que en la preparación del dióxido de cloro. Y gracias, repito, Calker, por la magia del dióxido de cloro, Kerry Rivera, Vivian Bay, tú, Tania, todas las mamás. Y busquen información, no se queden con lo que les dicen los médicos, investiguen. Desde Mendoza, Argentina, agradecida completamente por devolverme a mi hijo. Fue todo un desafío para mí preparar dióxido de cloro por la recuperación de mi nieto. Gracias a eso, hoy por hoy, me está diciendo, hola abuela, interactúa conmigo en juegos. Gracias, Andrea Skalken, por devolverme a mi nieto y por devolver tantos nietos del mundo. Esto es para vos, Andrea. Y en representación de muchos papás de todo el mundo, Andreas, Kerry, no sé si quieres también prender tu cámara. De verdad, yo lo considero esto como un mini homenaje a estos grandes pilares que no han tirado la toalla ante cualquier ataque, han resistido. Uno que a lo mejor recibe un correíto por ahí, te medio asustas. No me quiero ni imaginar lo que ustedes, ¿no? Pero no, hoy día ya cero asustados. hay mucha evidencia. Entonces, pues si nos vamos a corte, ahí saldrá todo y a ver quién gana. A ver si ahora sí ya, por favor, se aprueban todas las leyes. Y para esto de la aprobación del dióxido de cloro, estamos haciendo muchísimos eventos, de verdad. Yo los invito a que se unan, por favor, a la Comusab, que busquen en nuestra página web Hay muchos seminarios, Venezuela está organizando uno, Andrea Scal, que tiene su seminario máster para que se vuelvan unos verdaderos expertos y se certifiquen con esta molécula que de verdad nadie nos va a quitar. Inscríbanse, tenemos sesiones de Zoom junto con ellos, con Andreas, y pueden incluso colaborar de muchas maneras. Nos pregunta la gente, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad? Hay muchas formas. Y es para nosotros no es tanto, estamos vendiendo algo, vendiendo un libro, vendiendo, no, es un plus para ti. Y recuerda que es una herramienta. Si te llevas un libro, nos ayudas a la Comusab a tener conferencias como esta, porque la plataforma pues se tiene que pagar. Hay cosas muy interesantes que tenemos gastos acá. No crean que aquí alguien tiene sueldos, para nada. Hay gastos que somos todos voluntarios, pero hay gastos de verdad que se tienen que ir pagando cada mes. Los ensayos clínicos. Andreas, platícanos cómo es el proceso de los ensayos clínicos, porque la gente de verdad que medio piensa que no saben que como sabe está pidiendo, pero ¿qué es los ensayos clínicos y cuánto dinero se requiere para hacer eso? Eso es muy bueno. Depende del tipo de ensayo clínico que se quiera hacer, lógicamente. Lo que ocurre, la gente no entiende, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no me has hecho un ensayo clínico de esto? No se hace en plan pim pam, no se hace en plan fácil, porque el tema es que las grandes multinacionales, con el tiempo, son los únicos que pueden hacerlo porque disponen de suficiente dinero. Porque las pequeñas farmacéuticas ya no están, porque claro, el tema es un sistema, no quiero culpar a nadie, pero es un sistema entre entidades regulatorias, tipo FDA y etcétera, o ANMAT, en cada país tienen lo suyo, que estas entidades regulatorias pues ganan un buen dinero y es como un estado dentro de un estado. Ellos dicen lo que hay y lo que no, y claro, evidentemente son el brazo largo de la farma grande de que comen, porque de esto es básicamente lo que hay, están a su favor. Hay que entender todo el sistema, y cuando tú ves que esto es algo que es difícil, los ensayos clínicos pues tienen muchos pasos. Una cosa, por ejemplo, es necesitamos una comisión ética nacional, por ejemplo, de los grandes, no una pequeña, sino grande. Y las entidades nacionales dicen, ah, no, aquí la FDA pone que es tóxico. Entonces nosotros decimos, bueno, es que no han aportado ni una prueba al respecto, porque no es lo mismo el MMS que el CRS. El uno contiene clorito y el otro no lo tiene. Entonces, yo siempre estoy diciendo, bueno, el CRS es un gas y el otro es una sal. Si no saben diferenciar esto, apague, vámonos. Y bueno, la verdad es que sí, se debería apagar. Ojalá que se cierran esta gente de ahí. Porque realmente están no haciendo otra cosa que un desastre. Vemos aquí que la gente está después de las vacunas, o sea que yo y Kerry, sobre todo también, que lo está sufriendo mucho, hace 10 años ya están diciendo, no, las vacunas son un desastre, porque se sabe, nosotros lo sabemos, pero la gente parecen ser como... se enojan cuando les estás diciendo es después de la triple vírica, cuando el 80% o de la pentavalente. Y dices, pues aquí nadie está haciendo. Y existen documentación, el del CDC, donde lo admiten y todo, pero no salen. Entonces, pues vivimos en un sistema donde la prensa está comprada. Hay que acostumbrarse a esto. Si tú quieres creer la prensa, pues adelante tú. Pero no vas a tener una vida muy agradable, la verdad. Y por lo tanto, los ensayos clínicos necesitan, hoy por hoy, si queremos hacer de tercera fase, porque primera y segunda lo hemos pagado en nuestros bolsillos, más de 1.500 personas, que son aproximadamente de 15, 20 millones de dólares para lograr que el dióxido sea un medicamento legal. Eso es lo que necesitamos levantar. Así que si alguien tiene un tío rico que quiere hacer una donación, bienvenido está. Para eso tenemos la fundación, vamos incrementando poco a poco todos. Cualquier donación está bienvenido, pero no podemos empezar hasta que no tengamos la totalidad del dinero, y eso quiero explicarlo también. Imagínate que tienes gente que han donado, yo que sé, 3, 4, 5 millones de dólares, pero necesitas 20. Inicias los ensayos y te quedas a medias y quedas fatal, quedas mal a todos, a todos lados, y claro, esto tampoco es posible, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos preparando todo lo que es la documentación, pero no podemos iniciarlo hasta que no tengamos la luz verde económica, Y eso es un paso complejo, caro, tedioso, tiempo. O sea, la gente piensa que es muy fácil, ¿no? Es el problema del ensayo clínico no es el ensayo, es el papeleo. Es el 98,9% o 99% papeleo y el 1% realmente ensayo. Si alguien tiene por ahí no nada más unos millones que le sobre, por favor, saben, quieren invertirlos en la ciencia y en la humanidad, en todo el mundo, porque esto va a beneficiar a todo el mundo. Lo hay. Yo quiero decir aquí muchísimas gracias, agradecimiento a los dos edificios en México que nos han donado, ¿no? Entonces, pues tenemos el edificio que este cuesta como mínimo esta cantidad, pero claro, no queremos vender un edificio porque lo necesitamos desde algún lado y tampoco es plan. Porque han sido unas donaciones, pero claro, hay que llenarlos ahora de maquinaria, porque estamos haciendo los grandes avances ahí, muy bonito va a quedar todo, y estamos trabajando pues a 100, realmente a mucho, y poco a poco estamos haciendo. Vamos haciendo también en un futuro unas membresías a la gente que quieren hacerse miembros, porque de esta manera estás más recogido. Porque hay, en el momento que empiezan a atacar, es mejor hablar con tus miembros que con gente que no te quieren escuchar. Totalmente. Esa parte es una forma de protección para ambos lados. Se protege el usuario, se protege nosotros como organización, o en este caso con tu foro, que es muy, muy bueno, está lleno de información. Hay cosas de las que realmente no se pueden hablar en cualquier chat, requieren una cuestión legal que nos puede llevar lejos, entonces mejor al foro, ahí hablamos abiertamente porque están pagando su membresía. Estamos haciendo también un resumen, por ejemplo, aquí de todas las enfermedades que en estos 15 años se han podido tratar. Es enorme, o sea que, y claro, ahora tenemos un montón de bases de datos, así que si hay voluntarios de bases de datos que nos ayuden, ¿también? Porque hay mucho, entonces como voluntarios, tenemos en el edificio ya la primera mini plantilla, que si hay gente que quieren apuntarse como voluntarios para hacer cualquier trabajo, diciendo, mira, hola, soy Pepito Grillo y soy especialista en informática. Soy Laura y soy pues especialista en otra cosa o lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, puedo dar un X tiempo, vamos a hacer en un futuro, una vez que tenemos la estructura bien hecha, porque lo que se quiere hacer es realmente llegar a todo el mundo. Cada vez es más. Ya estamos en Japón también. Estaba el otro día viendo pues, mis vídeos ahí en subtitulados grande en japonés. Ay, y digo, wow. Entonces la fundación se va ampliando también. Y lo bonito es que vamos a tener el gran congreso en octubre, que va a ser realmente estupendo. También me gustaría tener una gran parte de autismo. Ahí pueden venir gente que no saben. Entonces ahí vamos a hacer cosas interesantes también. Es un congreso de varios días, ¿no? O sea, realmente muy interesante. Y en Guadalajara. Así que yo invito a todo el mundo de poder estar con nosotros de tú a tú. Y pues intentar dar unos consejos, unas soluciones, todo lo que es necesario para que la gente realmente pueda avanzar. En octubre ya nos vemos en Guadalajara. Vamos a continuar, todavía nos quedan unos videos. Andreas, no te vayas, queremos que también al final de que se termine el sabatino, los papás quieren hacerte una fiesta, entonces porque nos esperes unos minutos, ¿sale? Gracias. Sabemos que siempre sales corriendo. Kerry también ya está avisada que se quede, por favor, no se salgan, no se vayan. No, estoy aquí, estoy. Eso es demasiado bonito para irse, ¿eh? Ojo. ¿Verdad? No se vayan, no se despeguen. Hay más testimonios. ¡Corre video! Hola, mi nombre es Yusley, soy mamá de Jeremías. Mi hijo fue diagnosticado a los 2 años de edad y fue un golpe muy duro porque me costó muchísimo aceptarlo. Pero un día decidí levantarme y buscar una solución. Empecé a meterme en internet y encontré con la Fundación Venciendo el Autismo y Kerry Rivera. Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque estas muchachas me ayudaron muchísimo. Fue magnífico. Empezamos inmediatamente a trabajar con mi hijo. En ese entonces él tenía una TEP de 72 y empezamos a trabajar. Empezamos con las dietas, con el control de patógenos, con CD. Empezamos también la desparasitación y algunos suplementos. Fue maravilloso como mi hijo poco a poco empezó a avanzar y a dejar todas estas cosas, estas patologías y este tipo de conductas atrás. Mi hijo empezó a avanzar, empezó a hablar más, a comunicarse, a ser más afectuoso, a dejar las pataletas atrás y todas esas cosas que ya como madre sabemos que estos niñitos con autismo realmente hacen, pues. Nada, estoy feliz, estoy contenta. Creo que esto fue lo mejor que me pudo haber pasado, encontrarme con estas personas. Sé que Dios me ayudó y que usó muchísimo a estas personas, pues. Yo creo eso. Que Dios toma control del dominio de las cosas y que la casualidad no existe. Entonces yo digo, no fue casualidad haber encontrado a esta fundación y a la señora Kerrigan. Hoy mi hijo tiene 10 años de edad recién cumplidos. Está escolarizado, tiene un AT4. Y nada, estoy feliz porque sé que tanto esfuerzo valió la pena. Así que a esta mamá que está iniciando, le digo que tenga mucha confianza en Dios primeramente. Y que tenga mucha perseverancia, mucha constancia y que trabajen con todo su esfuerzo y con todo su corazón, porque sí se puede. Así que mucha suerte. Buenos días, mi nombre es Mayra y vengo a dar mi testimonio con la Fundación Venciendo el Autismo. Tuve un diagnóstico de autismo con mi hijo, que en ese momento tenía 3 años y medio, y comenzó una búsqueda frenética por tratar de ayudarlo y de sacarlo de ese autismo que era tan severo. Mi hijo era un niño totalmente aislado, totalmente sin lenguaje. Y en mi búsqueda conseguí a la Fundación Venciendo el Autismo y a mi amada Kerry Rivera, Carolina Moreno, que fueron mis ángeles, me dieron la mano desde el principio para comenzar este camino de sanación. Hicimos el protocolo completo de desparasitación, todo el protocolo completo. Y al principio mi hijo tenía un ATEC muy elevado de 102, algo así, era un niño totalmente desconectado. Y al final, después de 4 años consecutivos en el protocolo y sin parar de hacer todos los cambios que teníamos que hacer en su alimentación, mi hijo salió del espectro autista obtuvo un AT de 0. Y yo no tendré palabras para agradecer este protocolo que nos cambió la vida, que nos ayudó a avanzar y a lograr los objetivos que necesitábamos, que era que mi hijo saliera de esa situación tan difícil, que nos traía mucha angustia y mucho miedo. Y mi mensaje es para los nuevos padres, para los que están pasando por este proceso, que siempre hay esperanza, siempre se puede, siempre hay una solución. Y que la Fundación Venciendo el Autismo está allí para ustedes, para colaborarles, y que hacen una extraordinaria labor para cada padre que necesita de su ayuda. Así que no lo duden ni un minuto, llamen a la Fundación Venciendo el Autismo, Kerry Rivera, Carolina Moreno, una gente que ha trabajado mucho en función de ayudar a estos niños, que ha, no solamente con el protocolo ha estudiado, ellos han verificado, tienen sus propias experiencias y son gente realmente confiable. Los quiero mucho, un abrazo y confiados en Dios que todo siempre va a estar bien. Los quiero. Ya, nena, cálmate. A ver, salude. Vamos, hijita, cálmate, a ver. A ver. ¿Ya está más tranquilita? El nombre dice. ¿Ya? ¿Ya pasó? Mira, digo, ahora vamos, ahora. A ver, besos. Besos a la cámara. ¡Mua! ¡Eso! Hola, mi nombre es Yudmar Requena. Vivo en Ciudad Bolívar, Venezuela. Soy madre de Diego y Miguel Olivo. Ellos son trillizos y a los 2 años fueron diagnosticados con autismo moderado. En mi búsqueda y mi desesperación por encontrar una cura o algo que los curara, que los sanara, que los ayudara, en internet, ¿verdad? Di con la Fundación Venciendo el Autismo. Ellos me guiaron en todo este proceso, ya que yo no sabía de eso absolutamente nada. Ellos me explicaron, me enseñaron pues que había varias cosas por hacer. Una de ellas pues era el MMS y la otra era la dieta, aparte de todas las terapias y todas estas cosas. Mis hijos, ellos cumplieron con el protocolo, sin embargo, no pude hacer las pruebas a TEC por cuestiones económicas. No tenía el acceso pues a ella. Mis hijos cuando pequeños, ellos tenían varias actitudes, pues por ejemplo, Diego caminaba en puntillas, no hablaba absolutamente nada. Miguel, él apilaba todos los objetos en las manos, con las manos ellos, él no le gustaba ensuciarse, no le gustaba agarrar la comida con las manos, ni le daba asco. Y no hablaba mucho tampoco. Ya mis hijos tienen 12 años y ellos, bueno, ellos superaron esa etapa. Habla, sin embargo, todavía, sobre todo Diego, él tiene dificultades en el lenguaje. Quizás por falta de otras actividades, de otras terapias, etc. Miguel está en primer año en el liceo y bachillerato. Y él realiza exposiciones, le va muy bien, es muy extrovertido, divide por una cifra, escribe, hace toma dictado, etc. Diego, él nació con una cardiopatía, él posee marcapasos, lo cual quizás ha dificultado un poquito su condición. Pero él habla, sin embargo, hay veces que no se le entiende bien lo que está diciendo, pero sí habla, multiplica por una, por dos cifras, y escribe, lee algunas cosas, etcétera. O sea, su inteligencia no, nunca fue afectada. Gracias a Dios, tuvimos también la valentía pues de hacer pues lo que la fundación con la señora Carolina no quería pues para que nuestros hijos estuvieran mejor. Le damos gracias a Dios de que tuvimos la oportunidad en ese momento de hacer algo por nuestros hijos, de ayudarlos, y que otros niños también lo puedan hacer para que tengan una mejor calidad de vida ellos y sus padres. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Chao. Fabricio es nuestro único hijo, esperado y anhelado. Al cumplir con los 2 años, empezó nuestra lucha con mucho dolor y tristeza por el autismo. Se lo habían diagnosticado en ese momento. Fueron años muy difíciles y sus síntomas aumentaban día con día. Han pasado algunos años desde que iniciamos el protocolo AUTE y al día de hoy Fabricio es un niño súper amoroso, habla y juega con nosotros. Ha sido un camino largo, pero nunca perdimos la fe. Siempre estuvimos y estaremos con él, amándolo, apoyándolo de forma incondicional. Hola, soy Daniela, hermana mayor de Giro. A los 2 años mi hermanito fue diagnosticado con TEA. Yo era aún pequeña y no entendía por qué lloraba tanto, o por qué no era como los demás niños. Pero el amor que le tenía era tan grande que a mí no me importaban esas diferencias. Mientras iba creciendo, aprendí junto a mis papás sobre el protocolo AUT, y hoy en día puedo dar fe a los avances que Giro ha tenido, y de los cuales toda mi familia está orgullosa. Incluso he aprendido a preparar su dieta. Ahora puedo decir que con Giro podemos jugar fútbol, bailar, y estoy muy orgullosa de él. Lo amo mucho. Hola, soy Jorge. De niño me diagnosticaron autismo. Era muy difícil para mí comunicarme y comprender muchas cosas. Viví momentos muy duros y tristes. Mi mamá siempre estuvo luchando por mí y gracias a su amor, su fuerza, ya que nunca se detuvo. Ahora puedo contarle sobre mí. Tengo un trabajo, amigos y una familia que me quieren mucho. Estamos unidos ahora por mi hermano Sebastián, que está en tratamiento. Él pronto estará afuera también. Tiene tratamiento. El autismo no es una condición, solo necesitamos una oportunidad. Salvador tenía 3 años cuando le diagnosticaron autismo severo. Recuerdo las palabras del médico que me dijo: "Señor, su hijo tiene autismo y eso no puede curarse". Estaba totalmente perdido, se agredía, no dejaba que lo toquen. Y lo peor, no podía comunicarse. Después de mucho tiempo, encontramos una salida, una alternativa, un sí podemos. Llegamos a ASDRI y Salvador siguió el programa de dietas y de terapias. Hijo, el camino es duro, pero sí se puede. Vamos a estar contigo siempre y tú lo vas a lograr. Yo estoy muy, muy como, me llegan como mucha choque de emociones, porque ver los videos, sobre todo estos que muestran a los niños, yo creo que hay gente que a lo mejor va a pensar, ay, ¿cómo se atreven a grabarlo? ¿Saben qué? Es evidencia de que algo estaba de una manera y ahora está de otra. Y me conmueve, realmente me tiene bien conmovida y les felicito a todos los papás que valientemente nos han enviado estos videos. Nos han enviado muchísimos más, pero se nos está terminando el tiempo y ya, de hecho ya nos pasamos. Acuérdense que todas estas plataformas pues también generan gastos, así es que mándenos sus donativos, por favor. Vamos a dar cierre a esta sección, pero quiero decirles que pueden ir a la página web en la versión completa que teníamos preparada para este sabatino. Va a estar en la página web. Una vez que terminemos esta transmisión y que subamos el video, esa versión va a estar completa con más testimonios. Tenemos también unos testimonios muy lindos de la doctora Gigi Barrantes que nos hizo el favor de enviar. Y los van a poder ver ahí ya en unos días, se los prometo. Por lo pronto, estamos llegando al final de esta transmisión. Y sin antes darles las noticias de este evento, el libro de Bye Bye COVID es un libro que ustedes pueden adquirir en la página de Comusab, comusab.com, ahí pueden ver ustedes información acerca del libro de Andreas. Este libro es una como recapitulación de evidencia de lo que ha sucedido a través de la pandemia, de la boca de testimonios, como en esta ocasión, de las personas que participaron en estos cambios con el dióxido de cloro atacando el COVID. Y sí, llegó a su fin, de verdad, muchísimo. El dióxido de cloro tiene una eficacia tan alta que ustedes lo van a poder ver en este libro. Recuerden de no comprar el libro de Amazon. Ese libro de Amazon es pirata. Ese le hicieron ahí unas fotocopias, una mala traducción, pésima traducción. Y ustedes, si quieren hacerse proveedores o distribuidores oficiales de este libro, por favor manden un correo electrónico a info@bye-bye-medio-covid.com. Si se les regresa el correo, revisen bien la información, porque algunas personas están poniendo guión bajo en lugar de guión medio en la dirección de correo electrónico. También tenemos el congreso que habló Andreas y nos invitó a verlo en México, a interactuar con él directamente, tomarse la foto, y de terapias oxidativas en la medicina y de medicina regenerativa. En pantalla pueden ver a todos los ponentes que están ya programados para esa fecha. Aparten sus boletos, es en octubre del 13 al 15 en Guadalajara y pueden visitar el edificio nuevo también. Como sabes, Venezuela, acuérdense también que está teniendo su sesión del primer diplomado internacional de medicina biointegrativa. Termina el 4 de junio, ya comenzó, pero ustedes pueden ir a su paso porque son aulas virtuales. Para mayores informes, por favor, visiten nuestra página web. Ahí les va a salir un letrero que también nuestra amiguísima BettyCastillo.com ha diseñado en la página web. Bien linda Betty. Este congreso lo pueden ver, y si tienen preguntas, hay un correo electrónico diplomadovenezuela@comusaf.com, donde les pueden dar mayor información. En pantalla pueden ver a los ponentes, los módulos, y también, es como les mencionaba, son aulas virtuales. Al final, estos cursos en Venezuela tienen un valor educativo, un valor universitario a través de varias universidades que han colaborado con Comusaf Venezuela. Apoyemos, por favor, porque ellos también están haciendo estudios en ese país, que son muy importantes, porque lo que salga de cada uno de estos estudios va para el mundo. Entonces, apoyemos a Venezuela, por favor, inscríbanse ya. También Andreas Kalker, recuerden que tiene su seminario máster en las terapias oxidativas. Estos videos les muestran paso a paso casi, o sea, todas las preguntas que te puedes imaginar del dióxido de cloro, de esta investigación que él ha hecho durante tantos años que ha dedicado de su vida a poner estos videos juntos, y tenemos un cupón de descuento por si se quieren inscribir a través de Comusaf, es Comusaf 10, se les va a hacer un 10% de descuento. Este seminario máster ya está disponible en alemán y también está disponible en inglés. De hecho, este lunes tenemos nuestra reunión en inglés con Andreas Kalker. Es la primera reunión con los alumnos, para que por favor se inscriban y pasen la voz a las personas que no hablan español, que quieren ver como Comusaf y no entienden, porque pues nos falta el tema de los subtítulos o las traducciones, se pueden tardar. Ya está abierto el seminario máster en alemán y en inglés también. Que se inscriban, por favor. Este cupón de descuento Comusaf 10 también aplica a este curso que tenemos con los médicos, el doctor Eduardo Insignares y la doctora Blanca Bolaño con Andreas Kalker. Están dando unos seminarios online, pero este es exclusivo para médicos y personal sanitario. Por el tipo de lenguaje que se maneja, es a otro nivel, a ese sí es a nivel médico. Entonces, el seminario de Andreas Kalker lo puede tomar quien sea, activistas, gente que está ayudando con el dióxido de cloro, con la elaboración, pero para que se vuelvan expertos, y se les va a dar su diploma de que ya cursaron estos seminarios. También tenemos la guía práctica de mascotas que pueden descargar por 30 euros en la página comusaf.com. Se van a la sección donde están estas guías, y también la guía práctica para los animales, más que nada las mascotas y a los animales de granja. Este tiene un valor de 60 euros. Vayan, por favor, recuerden que ustedes se llevan una guía, pero nosotros también nos estamos poniendo ese granito de arena para los millones de dólares que se necesitan en hacer legal el dióxido de cloro. El próximo martes 26 de abril tenemos este coloquio jurídico, porque es importante que estén informados de sus derechos legales. Tenemos cuatro abogados que nos van a acompañar en esta charla, un coloquio para que entre ellos se contesten las preguntas que tengan. Por favor, no se olviden conectarse, los horarios están en el flyer, tómenle una foto. Esto va a ser transmitido vía Zoom. También el código de Zoom que está aquí, lo pueden ver en el flyer. Por favor, tomen una foto, y todas las preguntas jurídicas que tengan en esta cuestión de los amparos y las dictaduras sanitarias que nos quieren imponer en todo el mundo. Este es un coloquio internacional. Ustedes pueden ver que son abogados de diferentes países donde van a poderles dar esa asesoría que ustedes necesitan para protegerse de esta tiranía sanitaria que nos quieren imponer. También tenemos finalmente el sábado 30 de abril, el especialista responde con nuestra conferencia Comusaf, va a ser en autismo. Con esto vamos a darle la culminación y el cierre final a nuestra saga de autismo. Todo el mes les trajimos a ustedes estas conferencias dedicadas al autismo. Son muchas horas de conocimiento, de información, y sobre todo lo más hermoso, los testimonios de estos niños que estuvieron aquí presentes con nosotros. Muchas gracias por su presencia aquí en Comusaf. Estos son nuevamente los contactos para que por favor les tomen una foto, los contactos que pudimos poner acá de las personas que estuvieron presentes aquí. Asdri, con la doctora Gigi Barrantes, no pudo entrar, tiene compromiso y nos mandó los videos. Les recuerdo que en el final, cuando se edite el video, vamos a poner esos testimonios que nos hicieron falta.